Buen día, bienvenidos a ¿Qué me querés vender? ¿Cómo están? Arrancamos un sábado, 9 de la mañana, 2 minutos, y acá estamos, firmes para ponerle la mejor onda para que arranques el día acompañado, con buena información, riéndonos un poco, con buena música, con música en vivo, como siempre solemos tener. Así que doy la bienvenida no solo a todos ustedes que están del otro lado, sino también a mis compañeros de mesa. Lo tengo a mi lado, Christian Buxny. ¿Cómo le va? Dieguito, ¿todo tranqui? Muy bien, por suerte. Feliz de volver. De volver. Claro, la semana pasada no estuviste. Claro, vos. Sí, me siento. Ahora le cerruchaste el piso a Janina vos. Claro, sí, le cerruchaste. Qué gara que viste estas cosas así de la política que tiene, ¿no? La política radial también es así. Se van cerruchando el piso entre unos y otros. Es medio. ¿No te da vergüenza? La verdad que no. ¿Viste? En el barrio se dice vergüenza robar, decía mi abuela también. Pero acá le estás robando el puesto a una compañera. Ya se va a enterar igual Yanina cuando venga, ¿eh? Si llega. Le mandamos un saludo a Yanina, donde sea que esté. Esperemos que llegue. No, lo digas así que la gente puede pensar mal. Donde sea que esté puede ser que haya finado. O puede estar pasándola muy bien. Andás a ver en dónde puede haber pasado la noche. Andás a ver eso. Yo pienso que acá uno de los compañeros tiene que saber qué le pasó a Janina. Habría que preguntarle. Un periodista de la hostia, Juan Ledesma, ¿cómo va? Es chido. Dieguillo, ¿volviste, Dieguillo? No, boludo, estoy en mi casa. Pero la otra vez... se extrañaba, Diego, decíamos, no veíamos esa camiseta cipaya de Inglaterra. Claro, faltaba acá la bandera de Inglaterra. La de Inglaterra, las Falkland siempre fueron inglesas, faltaba eso. ¿Te acordás, viste, cuando trajo la remera que decía muerte a Sandro, aguante Freddie Mercury? ¿Por qué trajiste esa remera? No, por eso lo estás rematando, deja de engañar, eso no trajo, Diego. No, bueno, igual pará, si me pones... ¿A comparar? No, podemos comparar nunca sobre con Freddie Mercury igual. Sandro le da mil vueltas a Freddie Mercury. Acepto que es un gran ícono de la música argentina, todo, pero me quedo mil veces con Freddie. ¿Pero vos lo viste actuar a Sandro? Los pasitos, como movía las patas. Sí, así, parece que tenía epilepsia. No, este nene, sacámelo del aire. Cortar el micrófono. Gaby, cortar el micrófono. Ahora habla Luis. Asco de simpático. A ver, sí, Luis, ¿cómo va? ¿Te llegan a escuchar las nenas de Sandro? Y sí, te linchan, aparte te las tengo linchan. Acá en Banfield. Sí, acá nomás. Te linchan, te prenden fuego. Rosa. Bueno, ¿saben? Usted, a mí me tocó hacerle notas a las nenas de Sandro en algún aniversario del músico. Y es increíble el amor que le tienen todavía. Son pero fanáticas con todas las letras. Un fanatismo que no se termina nunca. Una de nuestros oyentes, ¿sí? Que nos escucha siempre, mi vecina Susana, es fanática. Le mandamos saludos a Susana, que me debe estar odiando. Escucha siempre Sandro, y aparte es una de las nenas de Sandro. Moriré yo por ti. Yo la banco mucho y banco mucho a Sandro. Sandro se banca a muerte. Parte de artista de la región. Yo no dije que no lo banco. Valentina Encina, sí, bien de acá, bien del sur, bien con urbanense. A mí me gusta Sandro, pero bueno, capaz que soy un cipayo y no lo quiero aceptar. Bueno, pero todos tenemos un poquito de cipayo. Míralo a Luis, está con una remera de San Lorenzo. ¿Qué tiene que ver San Lorenzo con cipayismo? Es un cipayo. No, porque yo lo digo. No, zapallo quise decir. Dieguillo, ¿y Janina? Y Janina nada, la seguimos esperando. No dijiste nada, ¿qué pasó con Janina? No, ¿vos a ver, dijiste que nos ibas a decir qué pasó con Janina y al final? No, fuera de joda no tengo idea. Yo sé que Janina la semana pasada tuvo joda, que no sé cómo estuvo acá. Si estuvo despistada, todo, porque yo sé que tuvo joda la semana pasada y se vino para acá. Bueno, despistada es como... Bueno, sí. Contalo porque... Claro, sí, es verdad. Sus janineadas. Claro, después de decir la línea 144, decir 514, ya mucho no se puede pedir ya a partir de ahí. Fue tremendo. No entendí, me parece que Janina a veces viene muy dormida. La semana pasada estuvo bastante bien acá. Nuestra productora sabrá decirlo mejor que nosotros, pero para mí estuvo muy bien. Un poco dormida, ¿sí? Como cuando vienen algunos de nuestros compañeros medio escabio. ¿Conoces alguno que venga escabio? Y yo vi en fotos una petaquita que andaba por acá. Era invierno, había que enfrentar el invierno. Así que acá el compañero Luis nos compartió una petaquita a las 9 de la mañana. Hay gente menor escuchando el programa, ¿cómo? Chicos. Eso me quedó la duda. ¿Cómo? A ver, empezaste ya la mañana del sábado, ¿sí? Con una petaquita, escabiéndotela, ¿sí? Tranquilo. ¿Cómo terminaste? Bien, tranquilo. Bien, el bien me mata porque no es ni una cosa de la otra, ¿eh? Terminó. Terminó, sí, terminó bien, como tiene que ser. Eso ya dice mucho igual. Está bueno. A ver, yo lo banco igual, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando era más pibe me invitaban a una radio a hacer de así de columnista, ¿viste? Claro. Y me acuerdo que hubo una vuelta que me puse en pedo en una radio. Y la vomité. ¡No! Sí. Tenía 14, 15 años y estaba me había pasado, me había excedido, la verdad, con la cantidad de alcohol. Sí, había tomado café al coñac encima. Mamá, ¿vos ni estás escuchando ahora? Claro. ¿Se está enterando de esto, mamá? ¿Vos no? Ya lo debería saber. Pero si no lo sabe, bueno, ahora me va a mandar un mensaje y me va a cagar a trompar. Pero los 14 años. Ya está, prescribió, boludo, prescribió. Yo tengo 24. Claro, 10 años. Bonadío, y aparte, Bonadío no quiere agarrar mi causa, así que... Hablando de Petaquita, yo me acuerdo que una vez, cuando en las épocas doradas del ciber, que estaba un peso a la hora, era un invierno, 91, de justo decir... 1985. La época de la convertibilidad. ¿Te referís a los cibers? A los cibers. Ah. ¿Y cómo llamaste? Una vez íbamos para... Era re ratones, íbamos caminando hasta Bursaco para ahorrarnos una moneda para estar más tiempo del ciber. Teníamos 25 cuadras. Y una vez en pleno invierno un amigo sacó una petaquita de... ¿Qué era? De chocolate y no sé qué mierda eso. Claro. ¿Viste? El licor de chocolate. Sí, y sí, sí. Fuimos medio expuestos al ciber a la tarde ya. Tomando papusa toda la tarde. ¿No, Juan? ¿Qué asco? Pero lo que me acuerdo, caminando, ahorrando monedita por monedita, todo para estar un tiempo más. Y sí, pero eso era... Para mí era la gloria, ir al ciber y... Che, armás vos, la partida la armo yo, ¿te acordás? Sí, la verdad. A nosotros nos pasaba mucho en la escuela cuando nos dieron las computadoras, las netbooks. Que era. La netbook del gobierno. Claro, las de conectar igualdad. Nosotros también éramos como, bueno, jugar al counter y, bueno, ¿quién la crea? Y cosas así. ¿A vos te parece usar material didáctico para jugar? Déjate de joder, no lo usábamos para hacer nada en la escuela. Diego, no. Vos no estás entendiendo acá. Hubo un gobierno que se preocupó por nosotros y vos te ocupaste de jugar a los jueguitos. Yo ya lo he dicho a esto, en la escuela no la usábamos para estudiar a la netbook, sé para qué carajo. Es verdad, yo no sé quién la habrá usado para estudiar. La verdad es que... Igual venía con material incluido. Sí. Tenía un programa propio, ¿cómo era que se llamaba? Natura me sale, pero es... Natura es la marca de aceite. La mayonesa, Natura. Pero bueno, la cuestión es que ese programa, en realidad, era nacional y la intención era... Huayra. Creo que era, no me acuerdo, pero sí sé que era nacional y estaba intencionado con que sea algo a futuro. Claro, para que era una buena idea. Porque si vos te pensás... A gestionar nuestro propio software y todo, pero bueno. Era, a ver, el software, pasaron si cosas. Vos estabas un rato, la verdad que terminabas pudriendo porque era muy difícil de usar, no era cómodo, ¿viste? No sé si te acordás vos. Yo usaba Windows y sí, tenía con otro sistema operativo, pero en mi caso yo tenía Linux. Linux. Que es otro sistema operativo, pero es más de empresarial. Ah, ya sé. Sí, para trabajar. Igual yo me acuerdo que sin querer apretabas Huayra, que tenías que reiniciar la computadora y sacarlo porque era malísimo. Sí. Pobre, le faltaba bastante trabajo todavía para... Pero hoy en día podríamos haber tenido, no sé, un Windows nacional y... Popular. Ah, claro. Windows P. En vez de Windows K. En vez de Windows Chrome y Google Chrome está Google Choripam. No, Chrome con K. Chrome. Ahí está. Todos inclusive Chrome. Todos amamos Chrome. Todos amamos a Chrome. Bueno, aparte de todo esto tenemos un montón de cosas para programar de hoy, así que Cristian, empezá a contarnos vos. Bueno, yo lo que voy a hacer es... Voy a tirar todo, ¿no? Ya estoy cansado de hacer siempre lo mismo. Dejar todo ahí. Estoy cansado de siempre venir y dar noticias así como así. Siempre malas encima, malas noticias. Malas noticias. Sí, no. Me mata que las noticias que traigo no son objetivas. Entonces, ¿sabes qué? Me cansé, ¿sí? Traje una nueva sección para compartir. A ver. ¿Sí? Se va a llamar Quinto Poder. Después voy a explicar mejor de qué se trata, pero vamos a tratar de desentrañar los temas de la semana a partir de distintas miradas en lo que es el periodismo nacional. Claro, porque los poderes son cuatro, por lo menos yo conozco cuatro. El quinto es el que vas a desarrollar vos. El quinto somos nosotros. ¿Vos sos el quinto poder, Cristian? Somos nosotros. Ah, no. Nosotros. Porque si no, la productora se enoja y nos corta el micrófono. Nosotros. Nosotros. Bueno, cuestión es que vamos a estrenar sección, Dieguete. Me parece perfecto. Juanelo, ¿qué onda? Ah, yo te corté, ¿viste? Listo, está bien. Me está entrenando Amanda. Me iba a bardear. Me iba a decir una cansada. No, que vos veo que querés buscar una objetividad o analizar que... Vamos a analizarla, y no buscando la objetividad, sino buscando la multiplicidad de miradas. ¡Venga, El periodismo debe ser objetivo e independiente, querido compañero. No, pero eso no existe. Luis Majul lo dijo. No me interesa. Luis Mogul. ¿Mogul? Presentado por las gomitas. Tema aparte, lo de las mielcitas me parte el corazón. No, pasa que fue tremendo, yo estuve ahí. Sí. Fue muy triste. Yo hoy, en esta ocasión, yo no voy a recomendar una para que vayan a ver. Voy a recomendar una para que no vayan a ver. Para que no tiren. Estamos todos muy novedosos, veo acá. No, lo que pasa es que en la semana hubo un comentario en Facebook sobre... Justo en mi posteo de que las recomendaciones, era un amigo mío, un saludo al Tony, si estará escuchando, el Tony, viejo amigazo que jugamos al Dota siempre. Agarra y pone... La otra vez fui a ver a Anabel 3 y me quedé dormida, ni llegando a la mitad y no sé qué. Y le digo, bueno, hubieras leído las recomendaciones que doy. Le digo, que no te puedo decir nada más. Anabel 3 ya la veía medio fea, así que se me ocurrió decir la contrarrecomendación, porque para colma hay dos estrenos nada más este jueves. Me llama la atención que haya dos estrenos nada más. Una que se llama Los 90 y después El Rey León. El remake totalmente hecha por computadora. Hakuna Matata. Una forma, che, está buena, parece. Tengo. Bueno. No, yo cuando. Con El Rey León no te puedes meter, no lo puedes traer como contrarrecomendación. Acá se te pudre todo. Cuando les cuente qué es lo que vino el trailer y después, para colmo, viendo más opiniones, fueron más o menos a lo que yo apuntaba cuando vi ese trailer. Dije, no, esta cosa no va a funcionar por tal y tal y tal. Y después, gente que ya la pudo ver va y dijo lo mismo. Y dice, ah, mirá, vos estaba. Me da mi ojo crítico, más o menos le acertó. Me da miedo igual. Y aparte de eso, vamos a contar una pequeña historia que hay entre El Rey León y una serie japonesa de los años 50 que se llama Kimba, el León Blanco. Muy bueno, muy bien. Completo, Sí, igual siento que me va a romper el corazón esta sección, pero bueno. A mí también, un poquito de todo. Vino muy crítico, me parece. Sí, más afilado que nunca, sí, Juan. Sí. Bien, bien despierto. Me parece muy bien. Bueno, Luis, contanos, ¿qué traes para hoy? En mi caso, la misma sección de siempre. A mí, yo no soy muy innovador, que digamos. Yo siempre voy, bueno, te iba, ¿A qué hay que traer novedades? Soy bastante conservador, como esos que juegan al FIFA, viste, 4-4-2 y a ganar como sea, bueno, así. 9 de área, 2 que de borde, sí, y a la mierda. Sí. Y a la mierda. Bueno, el caso más reciente es un caso de abuso sexual ocurrido en el partido de Almirante Brown, la víctima una nena menor de edad. Y el segundo caso ocurrido el día jueves, un reclamo de justicia de una madre que, bueno, pide justicia por la muerte de su hijo ocurrida en el año 2016. La mujer se desencadenó en la puerta de los tribunales. Reclamando la detención del único imputado por este crimen, ¿no? Estamos hablando del crimen de Nicolás López, un joven baleado en la puerta del boliche clase de Lanús, justamente, donde estamos. Ya fallecido el boliche también. El boliche cerró en su momento, también la señora está peleando porque no se vuelva a reabrir, porque hay tratativas también de que se vuelva a abrir las puertas, así que es un caso bastante polémico, impune también, que venimos siguiendo hace mucho tiempo y en los últimos meses hubo bastantes novedades. Va a estar bueno también pegar una revisada de eso, porque sí. Estos casos no tienen que quedar en el olvido. Una vez que quedan en el olvido, no, la impunidad, sí, la impunidad, viste, aparece. Sí, lamentablemente la justicia todavía sigue manejándose con esto de que, bueno, tenés que presionar para que... Es una... Sí, mierda, sí, de hecho, bueno. Bastante polémico también porque... La detención, su liberación, medio una causa irregular. Bueno, la mujer denuncia también que hay corrupción detrás de este caso, ¿no? Bueno, muchas cosas, por eso es muy polémico. Bueno, buenísimo, Luis. Además de eso, tenemos entrevista. Tenemos entrevista, tenemos gente acá que va a venir en vivo a contarnos un poco acerca de qué es lo que hacen. ¿Quiénes vienen? Candombe Calzada, allá de Mis Pagos. Es la primera vez que viene alguien de Mis Pagos. Bueno, pará, pero vinieron de varios, de sus lugares vinieron. Sí, es verdad. Ayer, o sea, de Lebu vinieron hace poquito de Feliz Entierro, así que yo ya estoy contento. Claro, yo de Candombe Calzada los conozco, los he visto, así que... Ay, sorry, chicos. Son amigos de Diego. Sorry, chiques. Yo ya los vi. Yo ya los conozco desde que tocaban No, cuando vengan les voy a contar la historia de cómo los conocí, pero está el poli de calzada, atrás de la estación de calzada. Y nada, un día me pasó que estaba ahí en el poli y empecé a escuchar el ruido, pa, pa, pa, pa. ¿Estás en pedo? Ya, ahí está. Basta, no, deja de mandarlo. Ni se acuerda, al mirá, no se acuerda, pensando, no tiene ni idea qué carajo así. Entonces. Capaz que sí estaba tomando una birra igual ahora que lo pienso. Borracho. Bueno, pero tomar una birra no es estar en pedo. No, por nosotros eso. Estamos tomando una birra ahora y... Bueno, pero me ha pasado de encontrarme en la situación de estar en el poli de calzada, no dentro de todos mis cabales. No. Me ha pasado alguna vez. Y estamos hablando de un poli deportivo. Señora, claro, grande. Queremos decir, no es un poliboliche, claro, no es un polibar, no, es un polideportivo. El deporte sano, dice. Bien, ante todo sano. Bueno, no, pero los he conocido así, escuchando el ruido, me he ido acercando y de repente me encontré con un montón de gente, así que, bueno, para hablar un montón de cosas con Candom Calzada, que van a estar en un rato acá con nosotros. Bueno, además de eso, vamos a tener al Alter Ego, que seguramente Yanni nos va a estar recomendando un libro hermoso, y un montón de cosas más, así que quédense con nosotros hasta las 12 del mediodía, hacemos que me querés vender. De la mañana, 23 minutos, sonaba Entre el cielo y la tierra de Sky Bellinson. Este tema es del primer disco del solista, que se llama A través del el mar de los sargazos. Ahí está. Me costó un poco, ¿eh? Vas a decir garzazos, ¿no? Le decís la verdad. Se me vino un meme a la cabeza, nada que ver, por eso. Cuando lo leí hace rato, se me vino un meme a la cabeza, entonces lo relacionaba con eso. Bueno, pará, recibo a mi compañera que acaba de llegar, Yanni Fernández. ¿Cómo va? Hola, Diego. Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Todo bien. ¿El viaje? Buenas, gracias. Viste, porque todo lo bueno tarda en llegar. Sí. ¿Viste? Sí, viene en base pequeño, por eso soy petita. Y se hace esperar. Exactamente. Sí. ¿Qué? Estaban hablando hace rato muy bien, Yanni, de vos acá. Ay, gracias. No los venía escuchando. Qué bueno, qué bueno. No los venía escuchando, pero sí. Así que bueno, les agradezco lo que me hayan dicho. Y bueno, que les vuelva a ustedes como que te recontra. ¿Cómo se ataja, macumbera vieja? Pero yo soy agradecida a todo lo que ustedes vean, yo quiero devolvérselos. Hay que ser así, agradecido. Está bien, está bien. Bueno, vamos con Juan y su contrasección, ¿no? Y no sé cómo decirlo. Sí, exactamente. Es una, casi sería una contrasección, porque vuelvo a recordarles que la semana pasada un amigo comentó diciendo que fue a ver tal película y no le gustó. Y decía, ¿por qué no recomendaron una mejor? Y le digo, yo siempre recomiendo. Pero a partir de esa idea de la película que no le gustó, dije, hoy voy a traer una no recomendada. Una que no tenés que ir a ver, va, si querés mirar en tu casa, pero para gatillarte una monedita en el cine, la verdad que no tira nada. Claro. Este jueves se estrena El Rey León, el remake, no sé si sabían. Sí, pero esa es recomendada. No, esa es contra recomendada. ¡No! ¿Viste? Yo estoy igual. ¡No! Yo estoy igual. Para Yanina, que no escuchó el principio del programa, hoy vino la parte crítica de Juan. Sí, hoy vino más malo que nunca. Pero espera, vas a criticar la remake, ¿no? Que no la vayan a ver. Que la verdad que no la vayan a ver, y voy a dar los puntos de por qué no la tienen que ir a ver. Y después vamos a comentar un poquito un dilema que tiene la historia del Rey León con un dibujito japonés de la época del 50. El Rey León, no sé si vieron el trailer. Ahí está. Simba, ahí está Simba. Está re caliente Simba diciendo, loco, es mi película. Sí, mal, se pudre todo con vos. Como habrán visto en el trailer, que la persona, si no lo vio, que lo vea, que tiene un gran efecto en computadora. Se ven casi reales los leones. Bien. ¿Y qué pasa con esto? Yo lo primero que noté, que al verse casi reales los leones, ¿ustedes cuándo vieron a su perro reírse? Ni no, yo nunca lo he visto. El perro no se ríe, boludo, no tiene gestos. Los animales no tienen. Estaba re loco entonces. No, porque el otro día me habló. No, bueno, ya no tanto. Y el dilema que tiene esta película, lo primero que vi es que los animales son tan reales que... Y luego los ves y no le van a poner gesto porque es algo inverosímil. Uno cuando ve un perro reírse algo como... Se ve trucho, sí, ¿no? No existe, te choca. Y yo veo que en el tráiler no hacen gesto los animales. Y ahí ya tiene algo en contra de la película. Porque en el dibujito tenía gesto. Cuando lloraba, cuando se le moría el papá, cuando estaba enojado. No hay gesto. Porque esos animales están hechos fielmente. Pero es un animal en serio y no tienen gesto los animales. Y dije, uy, ahí ya como que no... Que no tenga gesto ya como que... Algo va a faltar en la película. Porque no va a haber gesto cuando se muere sí, alguien. Tal vez le va a faltar un poco más de emoción. Pero también hubiera sido polémico que de repente se hubiera visto a un león llorar. Claro, fue papá. Como no hubiera sido raro. Y pero vos si te pones a pensar un remake... El Rey León tenía eso. Vos en la... ¿Te acordás el dibujito? Vos sí, te ponías obvio. Mal cuando Simba se le moría el papá y te ponías mal la cara. Que se ponía mal el choque. Acá no va a haber gesto porque los animales son muy reales. estaba leyendo que es la vanguardia de los efectos especiales y es por eso que se ven tan reales los animales. El realismo puede ser que le quite un poco de emocionalidad. Y eso es lo que a mí me pasaba cuando vi el remake. Igual, o sea, los animales no es que lloran y expresan de esa manera, pero tienen su manera de expresar las emociones. Obvio, que le tenemos animales. Se le ve la cara, pero el Rey León, ¿qué pasaba? Está llena de emociones cuando el Simba se alegra, cuando va a pelear, cara enojado, el tío Scar que tiene cara de ortiva, así, re forro. Claro, sí. Vos cuando vas, encima para colmo, entre que Simba es joven y viste que en un momento los leones y las leonas son parecidos, no vas a encontrar parecidos entre las leonas porque al ser tan reales son como los animales reales, vos no vas a poder compararlos en un momento, estaba viendo. Y dijo, visto ya como que no pintaba bien eso. Y para colmo después me puse a pensar, otro remake, pensé, ¿por qué otro remake? ¿Por qué una historia nueva? Pon el ejemplo, en Chucky le cambiaron un poco, le renovaron, le retocaron la historia, ¿para qué otro remake? Y para colmo, encima ya viene medio mal Disney porque el primer remake que sacó así en animación resarpada que fue Dumbo le fue para el ojete. Sí, es verdad, Dumbo fue muy mal. Aladdin más o menos le pasó más o menos lo mismo, no pasó sin pena sin gloria, pero como que los remakes no les estaban funcionando. Y yo digo, ¿para qué siguen haciendo esto? Al menos si lo hubieran... Se viene el remake de La Sirenita ahora. El remake de La Sirenita. Bueno, mira, mucho remake. Yo el Rey León, a mí... El Rey León me gustaba ya en dibujito. Era bueno, pero esto de... De no agregarle nada, porque en sí para colmo no le agregan nada. No le agregan, pero es nada. Es la misma historia. Es la misma historia, nada más que con estos super efectos recontra resarpados que se ven reales. Y yo ahí ya no le encuentro sentido a la película. Y más de, porque fuera de juego, cuando veía el remake, vos ves si los animales, tipo el mono este, ¿cómo se llama? El que lo levanta, ¿viste? Que está en la cima. Sí, esa. Sí, sí. El animal, el mono, es un mono, no tiene ninguna expresión, pero el mono es como medio una jeta graciosa, tiene... Como Majul. Como ¿Sabés que a mí me pasó algo con cuando me enteré esto de El Rey León y cuando vi el tráiler en especial, que dije, no la voy a ir a ver, ¿por qué? Porque como yo la vi en dibujito y hoy en día la engancho a Disney y me quedo mirándola, a cualquiera de las tres películas del Rey León, dije, voy a ir y algo se va a romper. Como que se va a romper algo en mí. No sé, una cosa medio rara. Pero dije, no la voy a ir a ver porque no me llama la atención. Pumba. Vi el tráiler y Pumba me da miedo. Pumba no parece Pumba. El jabalí es re endemoniado. El jabalí simpático, ¿no? No es el jabalí simpático. Bueno, ¿vieron? Los hicieron tan real que sí, parece Pumba un jabalí re violento, salvaje. Sí, horrible. Como son, como el aspecto como que tienen. El aspecto que tienen. Y ahí ya como que le bajo una re banda que sean tan real. Es horrible. También, el compañero de Pumba. No me acuerdo. Timón. También, es como que, no sé, una cosa medio rara. Timón es la sanguijuela, me sale decir. La zarigüeya. Zarigüeya. Bueno, digo, acá no, vos zarigüeya no. No sé qué mierda es. ¿Es una zarigüeya? No, las zarigüeyas no son las que se hacen las muertas, que se caen para atrás. Sí, es no, una zarigüeya. A ver, vamos a buscarlo. Googlealo, es una zarigüeya. Mientras digo googlea, sí. Acá me están... A ver si yo dije nada. No, yo te iba a decir, yo vi la película cuando era chica... Y cuando se reestrenó, pero la de dibujitos, fuimos con mis hermanas, todas grandes, a verla al cine de vuelta, como no podíamos evitar verla. Ahora esta no nos llamó la atención, te soy sincera. Si no, nos estaríamos escribiendo como, ay, vayamos a ver esta película, pero no. Es una suricata, listo. Ahora, ¿qué es la diferencia esa que dijiste vos con el cuento? Bueno, les cuento... En Japón hay un dibujito, allá se llama anime, es una animación, salido de un manga que sería el cómic para nosotros, porque primero está el cómic y después está el anime. Si la pegan con el cómic, así. Si la pegan con el cómic, el manga, sacan anime, la serie animada. Hay una historia llamada Kimba, el león blanco, en verdad ese es el nombre de traducción acá. Este dibujo es de la época de 1950-60. Lo hizo Perón, seguro. Y no sé si ustedes se acuerdan la historia del Rey León, ¿no? Que el Rey León, que se muere el papá, que después lo ve en las nubes, lo ve a Mufasa, que Simba se va de la mierda, después vuelve a buscar el reino, que está a las hienas, que está este el mono ese que lo en la cima ahí cuando nace. ¿Y qué pasa con Kimba? Kimba, al ser una película de 60, da la casualidad que también es un leoncito, que el papá se le muere, que él se va de su reino, pero luego vuelve a buscar el reino, vuelve a luchar por el reino, y también hay un león con una cicatriz, hay hienas. Cuando se muere el papá, encima la historia de Kimba está con es un poco más rica y triste, porque en Kimba no es que lo mata el, no es como acá que hay una cosa de venganza. El papá se le muere y Kimba lo meten al, se va a un circo, la mamá está embarazada, cuando van a hacer, se va a un circo, el chavo nace en cautiverio y después se puede escapar, se cae al mar y en el mar ve al papá que le guía, en el cielo lo ve. ¿Ah? ¡Ay, no! Que lo igual guía. Que el Rey León. Es muy igual, encima... Solo que no conoció al papá, nació en cautiverio. Nació en cautiverio, claro. Y bueno, y el chabón antes de llegar para colmo adquiere experiencia, ¿qué pasa? Comiendo bichitos para no matar a los animales. No sé si la has acordado que alguien, el Rey León, también comía bichitos. El Rey León vegane. No, pero sí, en la pero historia... Porque... ¿Es no binario? ¿No se acuerdan que con Sí, pero gente? Porque se crió, o sea, él creció con Timón y Pumba, entonces... ¿Qué? ¿Cómo es? Timón. Timón y Pumba, ¿qué dije? Y como vieron, hay muchas... ¿Cómo se llama esto? Similitudes con un dibujo del 50 con el Rey León supuestamente estrenada que nunca vio hasta... ¿Sí? Ahora supongamos, vos sos un japonés, ¿no? Sí. Tenés 60 años, 70 años, participaste de la producción de la película. Es más, fuiste uno de los intelectuales productores de Murió. Esta película. Realmente informarte. Bueno, que... pero vos imagínate, ponete en esa situación, ¿no? Vos, viendo después la película El Rey León... ¿Le haces una denuncia por plagio? Vos, sos el dueño, el productor de la película. Y yo la verdad que sí, porque le robó todo, directamente le sacó todo, le robó todo, nada más le cambió plagio, que... Al mejor estilo Shakira, ¿no? Más o menos, sí, así, un plagio mal, pero mal para mal. Para colmo, Disney, re cara dura, salió diciendo que nunca vio esta historia japonesa, que hay similitudes. ¿Por qué los creadores de esta historia japonesa nunca ¿Por qué nunca, nada? Nunca dijeron nada? Porque la compañía que hacía el anime, bueno, quebró en el 80 y el autor bueno. intelectual, que encima no me acuerdo en este momento, pero fue el que creó Astro Boy, justo murió en el 80 también, así que nunca llegó a ver. Ah, nunca llegó nunca a ver el plagio de su obra. Nunca llegó al plagio de su obra, pero yo cuando fui el Rey León, a mí me gustaba mucho el Rey León, pero después entré en esta historia y empecé a buscar, y digo, no puede ser, tanto se copió. Y cuando empecé a mirar Kimba, el León Blanco, dije nada más... encima, miren esto, en el DVD del Rey León, ¿vieron que siempre traen extras? Claro, sí. Traían extra de lo que iba a ser la historia, los bocetos antes de que salga, y Simba iba a ser blanco, igual que Kimba, que es blanco, era como que era no, muy terrible. Era terrible, descarada la copia, así mal y racista. ¿Tiene las canciones, todo eso? No tiene canciones. Esto es lo único, creo que lo único creativo que le grabaron fue canciones, pero después como que le choreó a mano armada. Yo me sentí mal, porque yo me acuerdo, yo la fui a ver a El Rey León cuando era chiquito. Me emocioné, lloré cuando murió Simba y todo. Y después de enterarse de que era terrible plagio, fácil. Es como que tu vida es una mentira, ¿no? Es que igual esas son las cosas que no me gustarían enterarme. Sí, no. No, a mí me re-decepcionó ahora como pero que... Pero la verdad es liberadora, ¿cómo? No, son no, cosas que no me gustaría no, enterarme. La verdad no es liberadora. Por algo vivimos en un mundo de mentiras, Janina, porque... ¡Oh! La verdad lastima. Toda... El debate existencial. No lo puedo creer, esto de Juan igual. Yo pensé que ibas a estar a favor de la verdad, no importa que lastime. No, la verdad. Y si fuera bien, la verdad, entonces que... No viviríamos como vivimos, Janina. Y es que vivimos bajo la mentira, por eso vivimos como vivimos. Y pero por algo, mirá acá con Simba. Yo cuando me tiré de Kimba y Simba, la afano, me sentí re mal. Dije, esta es la verdad, loco, la afanaron. Le robaron a mano armada, digo. Encima, las similitudes después... Paso fotitos e imágenes, tienen que ver las similitudes... Lo único que... Las imágenes... También en Kimba está esa parte de cuando está... ¿Vieron? Está en la fila de la roca, león, eso. Cuando está tipo en la cima, esa... Está totalmente todo copiado. Todo. ¡Qué asco! Nada más le cambiaron de color. Simba es marroncito y Kimba es blanco. Es más del conurbano. Capaz que es el león blanco este que es más de Japón. Más animal autóctono en Japón, capaz. Puede ser, también eso, puede ser. Pero capaz, encima en esta, en los extras del Rey León, acá Janina está viendo con una cara de sorprendida. Es muy parecido, o sea, vos ves las fotos de las similitudes y es muy parecido. Igual para mí, como todo está como, hay mucho que ya está hecho, ¿entendés? Está todo pero copiado. Pero esto es de 60, esto es de 50, sí. 60, Rey León. Fueron sí, pioneros bueno, en el plagio. Esto. A ver, todas las películas de Disney están basadas en historias de diferentes países, digo, en relatos. No, defender, no lo estoy defendiendo, lo que te estoy diciendo es que me parece muy ingenuo de tu parte. Se le rompió el corazón después de ver la imagen. I love el Rey León. Y bueno, esa fue la historia, y acuérdense, esta fue mi no recomendación, no vayan a ver el Rey León. Si quieren verla, esperen a que salga en casa y bajen la descarga, ni le den plata tampoco comprando un DVD original, pirateenla el Rey León. ¿Para quién compra un DVD original? Hay gente que lo compra. Sí, Blu-ray, hay gente que compra Blu-ray para ver los extras, porque sí. Eso es tan jodido conseguir cuando descargas cosas piratas. Uh-huh. Y bueno, acuérdense, el Rey León, no la vayan a ver. Vean cualquier cosa, si todavía no ven el Hombre Araña, vayan a verla, que yo la fui a ver y está bastante buena. Todavía está en cartelera, pero el Rey León, lamento informarle que es una copia, y si la van a ver ahora, no les va a gustar por los efectos. Y es eso, nada más, por hoy. Bueno, no, gracias, tengo que decirle, no sé. Les ahorro plata. Pensando en el bolsillo del conurbano. Claro, no sé, gracias, supongo, Juan. Por tanta buena onda. Vamos a escuchar música y ya volvemos. Thank you. sección. Me mandé de una. La bien, bien, bien, bien, bien, está bueno. Estaba muy ansioso y la verdad que quiero presentarles mi nueva sección. Sección. Eso. ¿Qué tipo de secciones? Mire, es una sección en la cual vamos a repasar, ¿sí?, los temas de la semana desde distintos puntos de vista y tratando de desentrañar un poco qué quieren decir los medios, ¿sí? A ver, el nombre de la sección se va a llamar Quinto Poder. Bien. ¿Cuántos poderes tiene una república generalmente? ¿Sí? Una república está dividida en tres poderes. Exactamente. Ejecutivo, judicial, legislativo. ¿Sí? Hasta acá todo bien. ¿Qué pasa? Cuando estos poderes entran a fallar, ¿sí?, históricamente, aquel poder que trataba de denunciar los errores y corrupciones que podía haber dentro de estos poderes era el cuarto poder. ¿Sí? El cuarto poder era el sector civil, ¿sí?, que estaba centralizado más que nada en la prensa. ¿Sí? Viste que generalmente se dice el cuarto poder es los periodistas. ¿Qué pasa? Con el crecimiento de este cuarto poder, de la cultura de la información, con el crecimiento también de las empresas de la comunicación, es como que entran a perder este contrapoder que tenían los medios, ¿sí?, y se entra a desbarrancar ese sentido de, bueno, se empezaron a convertir ayudar en cómplices. En la verdad. Y se empezaron a convertir en cómplices para tratar de tener gente dentro del Estado que sea acorde a sus intereses, porque son empresas, ¿sí?, claro, como cualquier empresa quisiera. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Ramonet, ¿sí?, un español, que lo que va a plantear es la idea de un quinto poder, ¿sí? El quinto poder básicamente lo que tiene que hacer es tratar de revisar qué es lo que hace este cuarto poder y denunciar, ¿sí?, a modo de, bueno, tratar de desentrañar qué es lo que dicen este cuarto poder y cómo ayudan al mantenimiento de un discurso hegemónico, dominante. ¿Se entiende más o menos hasta acá? ¿Para dónde apuntamos? Sí. Como que perdieron completamente la credibilidad que en algún momento tenían. Claro. Y no sé si es justamente perder la credibilidad, pero ya no son el contrapoder, no son la contra que eran antes. ¿Viste? Hoy en día es como que, bueno, son más cómplices de... Claro, perdieron la esencia. La esencia, claro. Esa es la palabra que quería buscar. Y yo, en esta semana, tuvimos dos noticias muy importantes sobre... Que, mira, parece coincidencia, pero cayeron en el mismo día, ¿sí? Por un lado tuvimos el desfile del 9 de julio, ¿sí?, el desfile patrio. Y si empezamos a ver más o menos ahí qué es lo que dijeron los medios acerca de este desfile, nos vamos a encontrar con posturas más bien encontradas, ¿sí?, respecto de los dos grandes medios contrarios justamente de nuestro país, ¿sí? Por un lado tenemos a Clarín, ¿sí? Clarín lo que hizo básicamente es hablar de lo que son los entretelones, ¿sí?, de este acto patrio, ¿sí? Hablaron mucho de cómo estuvo Pichetto, ¿sí? Porque Pichetto estuvo con Macri, si no usted no sabía. Sí. Y en una nota, sí, que a mí me pareció, la verdad que era, no me sale la palabra, sino como que demostraba qué es lo que era, lo que fue, para lo que fue hecho este desfile, ¿sí? Mostraba la trastienda del desfile militar y mostraba a un Macri jocoso, a un Pichetto como un vice en funciones. Y esto les va a gustar porque esto se lo criticaban siempre al kirchnerismo. Y hablaban del sí se puede, ¿sí? Porque no sé si vieron ustedes, pero hubo en una parte, ¿sí?, del acto cuando llegó Macri, que antes de que se largue, que se dé comienzo al desfile, los simpatizantes de Cambiemos empezaron a gritar sí, sí se puede, sí se puede, todos juntos, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Dale, Luis. Bueno, así se dobaron todo. Se dobaron. Empezaron a gritar eso, ¿viste? Y en un momento, no sé si se acuerdan ustedes qué pasaba durante el kirchnerismo, pero lo que más se le criticaba eran que los actos de campaña, los actos de, claro, de patrios como campaña política. Tal cual se hablaba mucho de esto de la politización de los actos, ¿se acuerdan? Bueno, escuchen a ver lo que tiene para decir acá Clarín, ¿sí? El rionegrino, sí, por Pichetto. Claro. Ofició casi como vicepresidente en ejercicio, tanto en el palco como en Tucumán, se sentó cerca del mandatario con Aguada y el jefe de gabinete Marcos Peña. La postal fue más contundente todavía debido a que Gabriela Michetti llegó al palco cuando el acto ya había arrancado. No fue premeditado, se excusaron desde el gobierno. ¿No? Acá ya tenemos un pantallazo. Pobre Gaby, ya la están corriendo. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si Cristina en el 2011 en un acto de así hubiera puesto a Vudú en vez de ponerlo a Scioli a su lado? hubieran hablado en lo que de las traiciones, hubieran hablado, no sé, de enojos dentro del gobierno. Y acá es como que se dice al pasar que la vicepresidenta en funciones fue desplazada por el actual vicepresidente de la fórmula. Sí. Ya acá tenemos una cosa por lo menos rara, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Sí, no miden con la misma vara. No miden con la misma vara, tal cual. Y bueno, en eso que hablábamos del kirchnerismo, sí, me pareció muy, muy importante resaltarlo, porque yo me acuerdo que hubo, en muchas épocas se hablaba justamente de estos actos de gobierno, sí, que hacía Cristina, y se le criticaba mucho la presencia de militantes, ¿viste? Como decir, bueno, pero estos actos son patrios, tenemos que estar todos unidos, todos juntos. Están y todos hoy pagados. No se lo critica, ¿por qué pagados. Será? ¿Por qué será que habrá? ¿Será que hay algo de una ayudita? Un maletín. ¿Un maletín? ¿Algo de eso? Un maletín veloz. ¿Será que responden a intereses parecidos? Bueno, no sé, eso cada uno lo sabrá por su cuenta, ¿no? Y escuchen esto que dice en un momento de la nota, ¿sí? Por la demora, Michetti perdió el momento en el que simpatizantes macristas transformaron por un instante el desfile en un acto de campaña. Fue cuando el presidente se asomó en Palermo y lo recibieron con aplausos y al grito de sí se puede, que en la política argentina es patrimonio, de Cambiemos. Ya, no sé si se empieza a notar más o menos por dónde viene la mano, ¿sí? Sí, sí. Acá tenemos un diario, ¿sí? Que actúa de una forma con un tipo de gobierno y de otra forma con otro, ¿sí? Me gustó mucho también la versión papel Clarín que habla, por ejemplo, del 9 de julio a puro fervor. Despliegue militar y una multitud en el desfile porteño. ¿Sí? Y además lo interesante es cómo calificaron al acto de fiesta. Una fiesta de la democracia. En su momento decían todo lo contrario. Y me imagino la multitud encima, digo. Ahora estando sí. los actos. Y ahora recordemos que son... Sí, se viralizaron fotos de la multitud y la multitud no te... Ocupaba un carril de la Avenida Santa Fe, creo que fue esto. No, y se hablaba mucho sobre todo de ese entusiasmo, de ese fervor. Es más, había una nota que hablaba de juegos y risas dentro del acto. Recordemos que es un desfile militar, ¿sí? Que generalmente, a ver, yo no estoy en contra de que hagan un despliegue de fuerzas militares porque lo hacen todos los gobiernos, mal que mal, para mostrar lo que tenemos, para... Sí. Pero me parece que la independencia argentina es un poco más... que solamente militar. Se olvidó mucho acá la parte civil, ¿sí? De la Argentina, y eso es capaz lo criticable. La Nación, por su parte, ¿sí? También tuvo unas palabras para decir sobre este nuevo acto, ¿sí? En el cual se encargó de dedicarle una de sus célebres editoriales, ¿sí? Las editoriales de La Nación, como saben ustedes, son tribuna de doctrina, se le dice. Bueno, dice, el regreso del desfile militar en el Día de la Independencia. Ya empezamos, regreso del desfile militar y la independencia, bueno. Ya se imaginan por dónde va a venir la mano. El textual dice, la tradición de los desfiles militares que se remonta a los tiempos de la Organización Nacional caracterizó prácticamente todo el siglo XX y fue dejada de lado por los gobiernos kirchneristas en un gesto que potenció el deterioro moral de nuestras fuerzas armadas y que no hizo más que ahondar la grieta social. Bueno, no quería tener... Acá se ve mucho más... Era esperable que en la primera oración la palabra kirchnerista tenía que aparecer. Sí, y más hablando de La Nación, haciendo una diferencia con un viejo... Y apoyando gobierno. A los militares. Bueno, eso de apoyar a los militares, que La Nación ya... Pro-milicos más. Zarpado. Bueno, y me encanta sobre todo esta parte de deterioro moral. Deterioro moral de las Fuerzas Armadas, bueno, medio estaban raro. Tristes las Fuerzas Armadas porque no le daban su lugar. Pobrecitas Fuerzas Armadas. Sí, sí. Una señora, un señor de 50, 60 años lee eso y se espanta. No sé hasta qué punto se espanta o comparte, ojo. No, se espanta desde compartir, me claro, parece que lo que está diciendo sí, se espanta sí, de, sí. Ay, estos kirchneristas, ¿por qué dejan fuera? Sí. Claro, desde porque ese lado. Me refiero a que las personas más conservadoras, la parte moral es muy importante. Tal cual. Entonces ya la palabra, o sea, la frase deterioro moral ya es algo que los espanta, como, ay, la moral, se metan con la moral. Claro, ¿viste? ¿Cómo van a hacer eso con los pobres milicos? Claro. Saludos a la doña. Pobrecito los milicos. Siguieron. Saludos a todos. Y después siguieron Sí, sí, sí, la editorial dice: el restablecimiento del desfile militar por 9 de julio apunta a fortalecer el acercamiento de los integrantes de las fuerzas militares a la comunidad y honrar a quienes desde el siglo XIX entregaron sus vidas por el nacimiento y la construcción de nuestra nación. Esto parece que lo escribió Bartolomé Mitre en 1800, sí, sí, más o menos. Sí, no sé, deterioro moral, nacimiento de nuestra nación, construcción. No, no, la verdad que faltó poner la que nació el... la deuda más grande. Sí, no, esa no te la van a poner tampoco. Bueno, justamente esto es lo que queremos remarcar en Quinto Poder, ¿sí? ¿Qué es de lo que se habla y qué es de lo que no? ¿Sí? Por ejemplo, otra cosa de la que se habló mucho, ¿sí? De distintos puntos de vista, que esto está bueno remarcarlo también, es acerca de la marcha de Aldo Rico. ¿Sí? ¿Lo conocen ay, ustedes, qué no? Lindo, sí. Amigo de la casa, yo sobre pensé, todo. Yo pensé que estaba muerto Aldo Rico, no sé, porque en mi cabeza cualquiera. No, creo que estaba en silla de ruedas, pero todavía sigue. ¿Sí? Y se, está hecho pelota. Está hecho pelota. Y se encargó de desfilar en carácter de ex combatiente de Malvinas, ¿sí? Mucha gente lo criticó porque dicen, ¿cómo un tipo que se alzó contra la democracia en el 87 va a justamente participar de un acto patrio? Es algo, bueno, medio contradictorio. Oscar Aguad, ministro de Defensa, no sé si lo conocen, se encargó de defender su presencia y lo que dijo fue que lo de los carapintados es cosa vieja, ¿sí? Fue un acontecimiento chiquitito, ¿no? Es como que nada no, más querían no cambia nada. Solamente querían abortar un gobierno, querían... volver la dictadura, hacer regresar la dictadura. Sí, sobre todo también tirar para atrás las leyes de los juicios contra claro. los militares. No, no. Esa fue, creo que, la razón principal de claro. Sí, apuntaban a la ley de punto de vida. De obediencia de vida. Y punto final. Sí. Bueno, y también me gusta porque La Nación habla de un perfil polémico y transgresor. ¿Sí? No antidemocrático, no dictatorial, no, polémico y transgresor. Ya de por sí es medio. Las palabras que se utilizan. Todo un revolucionario. Claro, sí, sí. Falta que digan más o menos un tipo copado que toma mate. Pero se entiende a lo que va La Nación, es como que lo. Mira, como que. Maquilla. Lo maquilla, ¿sí? Página 12, por otro lado, sí que está en la vereda opuesta, claro, ¿sí? Casi progre. Centro izquierda, progre, ¿sí? Tampoco va a tirar mucha mierda en contra del desfile, o sea, sí, lo va a criticar desde su punto de vista, pero en una de las historias y una de las notas, tratan de desarrollar una historia que critique también este punto de vista, ¿sí? Sobre todo el de las veteranas de guerra de Malvinas, a las que no dejaron desfilar, ¿sí? Ah, desfila y no desfilan las veteranas. Claro, desfilan todos, pero las veteranas de guerra de Malvinas, ¿sí? Que eran médicas en su gran mayoría, no pudieron, no las querían dejar en realidad, ¿sí? Dice la nota, el 9 de julio dejó la imagen del desfile militar en la Avenida del Libertador que incluyó la presencia de los veteranos de guerra de Malvinas, entre ellos Aldo Rico. El Ministerio de Defensa no tuvo ningún inconveniente en autorizar que el ex líder carapintada que se alzó contra el gobierno de Raúl Alfonsín desfile entre aplausos como ex combatiente del conflicto bélico del 82. Acá ya tenemos en esta nota una crítica, ¿sí? Que no lo encontrábamos en los diarios anteriores, ¿sí? No solo eso, el propio ministro Aguad se encargó de defender su derecho de hacerlo. Curiosamente, las que no recibieron autorización para desfilar fueron las enfermeras que participaron de la guerra. Y esto es algo importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata también de cambiar un poco de punto de vista de lo que fue este desfile, ¿sí? No solamente los veteranos de guerra son aquellos que pelearon en el frente, sino que también eran todos aquellos que se encargaron de ayudar a los combatientes en la zona de guerra, claro. ¿Sí? Y olvidar una parte de nuestra historia, olvidar que estas mujeres fueron parte de ese conflicto bélico, también es olvidarla a ellas. Y me gusta porque, sobre todo en los otros dos diarios, se hablaba mucho, ¿viste?, del deterioro moral, se hablaba mucho también de no olvidar a los combatientes, pero acá hay una parte de los combatientes que se está olvidando, ¿sí? Yo no sé si es por una cuestión de género, porque tampoco me voy a aventurar a hacer esas conjeturas, pero me parece que está bueno esto que cuenta Página 12 y que se hicieron en otros diarios de decir, bueno, acá hay una parte de la historia que no se está contando. No sé qué les parece a ustedes. Sí, sí, entra dentro estoy pensando también en las divisiones que hacen con los que estaban en Continente, los que no estaban en Continente. Los... Sí, digo, acá como es distinto. Porque sí. Es una cuestión de género claramente, sí, porque ellas sí estuvieron en la zona de guerra. Sí, estos veteranos no estuvieron en la zona de guerra, tal no cual. Es lo mismo. Tal cual, no es lo mismo, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Tenemos claramente dos posturas dentro de nuestra nación, sí, que son... los diarios más cercanos a lo que es la parte conservadora, ¿sí?, a la parte nacionalista, y por otra parte los diarios que tratan de resaltar una parte más capaz

Comenzamos la segunda hora de ¿Qué me querés vender? Sonaba Monseñor de Blood, una banda formada en 1999, banda española. Una banda de metal industrial. Sí, acá estaban saltando, Gaby se sacó, allá estaba revoleando todo, una cosa medio rara pasó acá en el estudio. Fue como que les pintó el metal a todos. Estaban todos re metaleros. ¿Vos también? No, yo no. Un señor, vos sos un... Yo soy un señor, yo escucho tango, claro. Salsa, merengue, candombe. Bueno, candombe, ahora un rato tenemos banda de candombe, ¿sí? Así que... ¿Cómo se llama la banda? Candombe Calzada. Acuérdense, candombe Calzada. Así que ahora un rato los tenemos acá. Bueno, gente, un aviso para contarles. Panadería y confitería Miguel, tartas, masas finas, sándwiches de miga, cocción de lechones, pan, postres y facturas. Los encontrás en Galignana 229 entre Policastro y Tarija. Además, los podés encontrar en su otro local, que es Guatambú 448 entre Polonia y Tarija. Ambos en Malvinas Argentinas, ahí está. Y los podés llamar, te comunicás con ellos, cualquier pedido, te lo toman por teléfono. 20 03 47 52 2003-47. Ahí está, me confundí. 52. Ahora en un rato repetimos porque la repifié, así que en un rato lo volvemos a repetir. Sanguchitos de miga muy rico, recomiendo. Siempre compro Navidad, la verdad que el de atún y el de claro, tomate, vos sos el fiel cliente. Sí, sí, ah, para Navidad, después en la semana de pan y facturas. Pero los sándwiches de miga son muy zarpados. ¿Cuándo te traes unos sándwiches de miga para acá, para el estudio? ¿Decís que vale la pena que yo de calzada me vaya hasta Malvinas Argentinas? Sí, por sándwiches no, de miga, sí, la verdad que esos sándwiches son muy potentes. Ah, bueno, los voy a tomar, ¿eh? Aparte ya tengo la dirección acá, me lo voy a tomar, no me cuesta nada ir hasta ahí. Tengo 10 al pedo. Bueno, Yanni, capaz que en 10 al pedo también puedo leerme un libro, así que es tu momento. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Me gusta este tema, no puedo evitarlo. Bueno, vamos a hablar sobre un libro que me encanta, es tan lindo. Mal de Amores de Ángeles Mastretta. Está al nivel de los anteriores, porque los anteriores que trajiste están muy furiosos también, vinieron. Venías en buen nivel, Venía en buen nivel, bueno, espero mantenerlo. Vamos, espero mantenerlo. Vamos a siempre superándose, sí, siempre sí, superándose. Sí, sí. A ver, este libro es del 96, ¿sí? Y es un libro costumbrista situado en... Es una novela costumbrista situado en finales del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea, en el 1910 aproximadamente, en México, ¿sí? En esa época se estaba dando lo que es la Revolución de México, ¿sí? ¡Arriba, ¿ubican? México, cabrones! La historia mexicana es muy rica y compleja, o sea, es amplia, la historia mexicana es amplia. Encima los nombres que tienen es como... Yo te iba a decir lo mismo, a mí México me estás hablando, no sé, de un José Luis Alberto. No, me parece que... Sí. Total, esto vos te vas a novela mexicana. Claro, pero sí. En realidad, una historia previa. Drama, zarpada, culebrón. Pero no, yo te estoy hablando de además la cuestión de los histórica, mayas, de las culturas que vivían ahí, que también digo, los nombres en, no sé, Yucatán, claro, sí. No sé, Ayotzinapa, sí, Chichuatlán, sí, como que esos nombres son los nombres complejos, que no me salen a mí, que le salen a Cristian. Perfecto, gracias, Cris. Bueno, el estudio de historia me ayudó. Pero bueno, es una historia, o sea, compleja, súper rica, súper interesante. Y bueno, esta novela se sitúa justamente en ese contexto, en ese momento. Y retrata, bueno, en principio una historia de amor. Se centra en una mujer, en Emilia, ¿sí? Emilia Saurí. Bueno, esa no era tan complicado ese nombre. No, los nombres de los protagonistas no son complicados. No, digo, yo me refiero a la historia, digo, de México. La historia de México sí es rica, y es rica para poder hacer como varias... etapas. No, para sacar historia ahí, hacer muchas novelas, series, películas, documentales. ¿Viste que te lo mis venas? Hay uno... A ver, faltan historias, muchas... faltan inversionistas. Bueno, es verdad, sí, eso la lluvia de inversiones, digo, no estaría cayendo. Tiene como en su historia mucho para meterse y hacer. Bueno, se centra en una mujer que es hija de un yucateco, ¿sí? Liberal. Sí, liberal, son liberales en la familia. Pero este yucateco originario se fue a vivir a España, volvió, se casó con una española pero en México, y tienen, después de 10 años, tienen a esta hija. Y este tipo es boticario, ¿sí? Tiene mucho conocimiento de las plantas y todo eso. Bueno, tienen a Emilia, ¿sí? Y ellos en la familia, a ver, ¿qué se les viene respecto al feminismo en México? Son bastante machistas. Sí, bueno, imagínense en ese contexto, en el 1900, claro, también la cuestión machista. Y esta novela nos presenta a una personaje, al femenino, ¿sí? Como una mujer empoderada, rompiendo con esa estructura, digo, de machismo de esa época, de esa generación, en ese contexto histórico, ¿sí? Igual, teniendo en cuenta la historia de revolución, también siempre hay mujeres al frente en las revoluciones. Sí, ni hablar. Sí, bueno. Sí, más en México también hay historias. La Guerra Civil Española también, las mujeres tuvieron un papel muy importante. Ajá. Bueno, esta mujer, crece en con esta familia en donde la madre era española creyente, muy fiel a la iglesia católica, y el padre era un o sea, él creía en las creencias de los pueblos originarios de esa zona. Entonces tiene como una un gran respeto por las dos posturas, ¿sí? Y a la vez también en ese contexto todos los domingos iban a comer ellos, a jugar, a juntarse con otras familias, con en la casa de un doctor, sí, el doctor Cuello, que ahí en ese lugar se daban debates políticos. Entonces ella creció escuchando como con toda esa riqueza, pongámosle, en ese contexto, sí. A su vez también tenía como referencia a una tía que era bastante liberal, sí, para la época, como que ella esta tía se, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, era como muy independiente, no tenía pareja, hacía lo que quería, ¿viste? Como le gustaba contestarle a los hombres, mostrarle que era más inteligente que la los hombres. La tía sabía vivir la vida, era la tía que sabía vivir sí, la vida. Sí. Entonces, bueno, ella se cría ahí y conoce al hijo del doctor, ¿sí? Que como que se crían juntos, y el hijo del doctor era bastante también como un niño malcriado, pero a la vez como ¿cómo te puedo decir? Revolucionario, ponele. Como un zurdito. ¿Sí? Claro, que hoy diríamos. Sí. Bueno, ahí se va gestando la historia de amor desde cuando son chicos, ¿sí? Después el pibe, como era bastante hinchapelota, el padre lo manda a estudiar a otro lado, que se vaya. Entonces cuando viene, como que tienen estos encuentros con Emilia, hasta que van creciendo y bueno, de repente se enamoran, ¿sí? Cuestión es que este, su amor, ¿sí? Es, no se queda quieto, él empieza a cuestionarse, ¿no? Al irse a estudiar al extranjero, empieza a estudiar política, se empieza a involucrar, empieza a ejercer el periodismo, ¿sí? En ese contexto, a ver, voy a volver al contexto histórico. Estamos hablando de tuvieron 30 años, ¿sí? De la dictadura de Porfirio Díaz, ¿sí? Claro, el porfiriato. Que es la dictadura que se da después de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana queda fallida y entra Porfirio. Ajá, y después se retoma la Revolución en el... Años más tarde. Sí, años más tarde. Bueno, cuando está este Porfirio Díaz, que está como 30 años, el tipo 31 años, se van dando... cuando se empieza a cuestionar a este tipo, que bueno, el chabón logra una estabilidad económica a costa de que el pueblo pase hambre, ¿no? Claro, básicamente. La promesa era la reforma agraria, me parece, ¿no? Y sí, termina desplazando, eso, sí, no, sí. Termina desplazando a los pueblos, sacándoles las tierras, sí, centralizando todo en los hacendados, grandes hacendados. Cuestiones que se lo empieza a cuestionar y uno de los frentes más fuertes que tiene en contra por Porfirio Díaz tiene que ver con el periodismo, ¿sí? En ese momento, bueno, aparte de obviamente los revolucionarios, pero otro fue la crítica que se ejercía desde el periodismo. Bueno, y este pibe que es el enamorado de Emilia, también empieza como a meterse primero en lo que es el periodismo, a empezar a ejercer crítica, ¿sí? Y a ser parte o de cubrir los levantamientos. Y ella como que cada vez que él viene, él se va. Entonces, no es que están, sino que ella lo termina esperando todo el tiempo. Pero a la vez ella se queja de esa situación. Es, ¿sí? La eterna espera. Sí, porque él no puede dejar su pasión por ejercer el periodismo y se va, claro. Viene, se va y viene. Bueno, cuestión es que en un momento ella decide, bueno, no, irse bien. Con él. Ah, pensé que había dejado. No, decide irse con él. Y también como que vive... A su vez ella es un personaje particular porque quiere estudiar. En ese momento no estaba... no era posible que las mujeres estudien. Entonces ella quiere estudiar y ejercer la medicina. Se empieza a formar desde muy chica. Lo que tenía el padre, que era boticario, bueno, como les había dicho. Y quiere formarse. Entonces es como que eso es bastante contrario a la época. Y a la vez acompañar a, o sea, esperarlo a él, como que había dos Emilias en ella, ¿no? La que quería asentar. Ah, quería planchar, lavar. La que quería sentarse, ejercer la medicina tranquila en su pueblo, tener una familia como la tuvo, lo tuvieron sus padres, que eran una pareja feliz, que se acompañaban y estaban juntos. Y la que quería ir tras el revolucionario, irse con él, porque él no podía dejar de irse, ¿no? Bueno, entonces, nada, en esta historia cuentan cómo ella se va y viene, y aparece un tercero en conflicto, que es un tipo que le brinda la posibilidad de, que es un médico, que le brinda la posibilidad de quedarse. Y bueno, lo que es interesante, o por lo menos a mí me resulta interesante, y le puedo spoilear el final. No, un trío. Siempre pasa lo mismo. No, ya estamos. Bueno, pero hay un conflicto entre los dos. Emilia en el medio, sanguchito, trío, ¿no? No, trío no. Ah, bueno, esto es poliamor. Pero poliamor, pues, poliamor, va por el poliamor. Mira. Novedoso igual. Sí, novedoso, es novedoso. Igual para ese momento, claramente sí, novedoso. Él después del periodismo termina participando en la guerrilla con Emiliano Zapata y Pancho Viva Villa. Zapata. Sí, o sea. Explica un poco más, ¿no?, el conflicto en ese momento revolucionario, pero se centra en la historia de amor, ¿no? Pero cómo es que se vive en ese periodo de tiempo, marco, ¿no? El que quieres ir a la revolución y mantener esta relación, ella que lo acompaña, pero a la vez se queda porque está este conflicto. No me acompañes, mejor me quedo. Y el conflicto interno de ella, de voy, no voy, que al final decide quedarse y él se va. Y bueno, igual no es que ese es el final, pero es algo así. Ya fue, No, me gusta que quede ahí. Ahí sí, está bien. Si no, después lo queremos leer y no podemos. Los oyentes, claro, sí, nos van a putear. No sé, como quieran. Yo igual, a ver. Es que se acabó el tiempo igual. Es así muy que, larga, igual es muy larga la novela, la pueden leer y les va a llevar más tiempo. Y es mucho más compleja. Yo les acabo de contar como algo muy breve de la novela. Pero bueno, es muy interesante. A mí me gusta. Muy buena. Siento. 10 cristianos. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Jan. ¿Cómo el libro entonces? Mal de Amores, de Ángela Mastreta. 21 minutos de las 10 de la mañana. Quédate con nosotros, que somos ¿Qué me querés vender? Thank you. Bueno, estábamos escuchando La Caída del Coloso de Búho Ciego, que esta banda es de Hurlingham. ¿Conocían, muchachos, muchachas? Sí. ¿Cuál es en Hurlingham? No, pero me dijeron que es muy lindo. Yo tengo de nombre. Hurlingham. ¿Para qué zona queda Hurlingham? Estoy re mal ubicada en el mapa. Hurlingham queda en... Creo que para lo de Moró, sí, por eso, el claro. oeste, San Justo. Con sí. Urbano Oeste. Bueno, vamos directo a la sección de Infiltraditos. Así es, tal cual habíamos anticipado al principio del programa, le vamos a dar prioridad a dos casos bastante picantes que ocurrieron durante la semana. El primero de ellos, el más reciente, ocurrido en el día de ayer, un aberrante caso de violación, una denuncia de violación lamentablemente del que habría resultado víctima una nena menor de edad, estamos hablando de una nena de 14 años, que aparentemente habría sido abusada sexualmente por su padrastro. Este caso ocurrió lamentablemente en la localidad de Longchang, partido de Almirante Brown. En principio, esta nena habría recurrido a la madre de un amigo a quien le habría confesado que habría sido víctima de un abuso sexual por quien era pareja de su mamá y con quien convivía en el mismo hogar, ¿no? En esta localidad que mencioné recién. Esta mujer, la madre de su amigo, va con ella a la comisaría de la mujer de Almirante Brown, que queda en Bursaco, donde, bueno, en primer lugar se radica la denuncia, más tarde obviamente se realizan las pericias que habrían comprobado que esta nena habría resultado víctima de abuso sexual. Lo llamativo de este caso es el arresto del acusado, del padrastro de la nena. Él la va a buscar como para retirarla de la comisaría y queda arrestado, obviamente acusado por este hecho tan aberrante, ¿no? Ah, un cara dura. Sí, sí, sí. Lo que desconocemos todavía y que habría que ampliar es cuál sería la razón o si él llega al lugar y advierte o manifiesta que yo no tengo nada que ver o qué fue lo que habría manifestado, ¿no? Lo concreto es que él permanece hoy día tras las rejas en la comisaría segunda de Almirante Brown, en la comisaría de Bursaco, obviamente acusado de abuso sexual agravado, ¿no? por el vínculo. Igual la condena de acá... Sí, ¿cuánto la van a tener? Sí. ¿6 meses? Sí, no, hasta que se eleve a juicio podemos esperar más de un año. Bueno, obviamente. Por ejemplo, el caso de Cristian Aldana. Sí, sí, un caso bastante polémico también que ocurrió durante la semana. Cristian. Una novedad muy importante, un músico en su momento, un referente del rock independiente, sobre todo condenado a 22 años de cárcel por varios casos de violación. Y recordemos que fue también partícipe de la ley de música, sí, sí. Que él alegaba que justamente su participación dentro de la cultura en el anterior gobierno había desencadenado en estas denuncias que supuestamente venían por el lado de la política. Claro, él habla bueno, como una persecución política, básicamente. Un desquiciado total. Sí. Bueno, 22 una logia feminista reptiliana, creo que también alegó él. Más o menos, venía lo que sí, previo a que arranque este juicio, él había denunciado que hubo varias irregularidades. Una de ellas es que, de parte de la justicia, como que no le dieron la oportunidad o la chance de que el juicio se postergue y se inicie más adelante, debido a que sus abogados defensores habían renunciado previamente. En ese caso el juicio se llevó a cabo de igual manera con abogados defensores que fueron aportados por el Estado, ¿no? Que no es lo mismo, obviamente. No, obvio. Bueno, de hecho, esa fue la punta de lanza de él, ¿no? Que él De hecho, se ven las fotos como que sin defensa no hay juicio, con un cartel sí, algo, sí. Que decía algo así por el estilo. Bueno, pero si se fueron los abogados que lo dejaron. Violador de mierda, lo dejaron en banda. Esto hacen los abogados cuando ya saben que se la ven venir. Sí. Sí, sí. Para no quedar expuestos también. Y este, el de Bursaco, que algo así le va a pasar, ¿no? Como si ya quedó expuesto, que sí. ¿Quién te va a defender? Peor aún se desesperaría la condena, porque estamos hablando de que es agravado por el vínculo, ¿no? ¿Y eso le puede llegar a caer una pena más grande que la de Aldana? Recordemos a Aldana condenado a 22 años de prisión, no es una pena menor, ¿eh? No. Por supuesto que no. Y se pedía 35. Sí. Se la sacó barata un poco también, y bueno, el siguiente paso, obviamente, de la justicia va a ser, de su parte, pedir la apelación, ¿no? O apelar esta medida, esta condena. Igual las apelaciones. Sí, no le van a dar pelota. En todo caso, con toda la furia, capaz que le reduzcan la condena, pero no creo que salga en libertad ni en pedo. No, olvídate. Y en el caso que vos relatabas antes, ¿qué esperas de acá para los próximos meses? ¿Llegará alguna condena o se mantendrá todavía principio, en principio, si se comprueba realmente que esta persona habría sido... se comprueba que este padrastro habría abusado sexualmente de esta nena, obviamente lo primero que se espera es que se le baje la prisión preventiva, que permanezca en prisión hasta que se eleve la causa a juicio, ¿no? Sí. Pero obviamente no es el único caso que trajimos para el día de hoy. También tenemos un caso bastante polémico también que venimos siguiendo hace mucho tiempo. De hecho, se trata de un crimen ocurrido en marzo del 2016 en este partido, en Lanús. Frente a un boliche asesinaron a un chico de 20 años de nombre Nicolás López, baleado. El único acusado permaneció Maximiliano Ortiz, de 25 años hoy en día, permaneció prófugo prácticamente 3 años. Él se entrega a la justicia cuando se iba a cumplir el tercer aniversario de la muerte de Nicolás López. En el momento que los familiares de Nicolás estaban esperando que se le baje la prisión preventiva y esperaban, sobre todo, tenían buenas expectativas de cara al juicio, ¿no? Que iban a pedir la pena máxima. Inesperadamente, de parte de la justicia, el fiscal a cargo de este caso solicita la libertad de esta persona, del único imputado en este caso, a quien se lo libera 3 meses después de estar detenido. Recordemos, meses atrás de que él se entregue, el Ministerio de Seguridad bonaerense había ofrecido una recompensa de 150.000 pesos por él. Él tenía pedido captura nacional e internacional. Uno pensaba estaba hasta las manos, ¿no? Sin embargo, en 3 meses a él lo liberan. Él permanece como único imputado en la causa. Sin embargo, de parte de la familia de la víctima, lo que en principio fue todo un logro después de 3 años, es como que se fue todo al carajo ahora. Y temen, obviamente, por el riesgo latente de que esta persona se escape nuevamente, ¿no? Antes de que comience el juicio. ¿Quién le garantiza a esta familia que este tipo no se escape, si no tiene ni siquiera prisión domiciliaria? Pero ¿cómo es bien hoy? ¿Se entregó así de la nada después de 3 años? Se entregó después de 3 años. Ahí yo creo que hubo una... Es como en política se dice que hubo una rosca importante. Yo creo que la abogada le dijo, mirá, vos entregate, vas a estar 3 meses y salís. Y salís, yo te garantizo eso. Para mí que se entregó por eso. Pero sí. 3 meses nomás. Sí. El argumento de parte de la letrada defensora de esta persona, de este imputado Maximiliano Ortiz, es que él no habría sido el que, obviamente, el autor de los disparos homicidas, ¿no? Que terminaron con la vida de Nicolás López. Pero recordamos, el disparador, para hablar de este caso en este momento, es que el día de ayer se cumplieron 2 semanas de la liberación de Maximiliano Ortiz, y en reclamo a eso, la mamá de Nicolás López, estamos hablando de Silvana Vescovo, una mujer muy, muy conocida en la región, no solamente por su caso, sino porque siempre permanentemente acompañó a familiares de otros casos similares en la región, de hechos de inseguridad, estamos hablando, muchos de ellos impunes, lamentablemente también. Silvana Vescovo en este caso se encadenó en la puerta de los tribunales de Lomas de Zamora, donde permaneció varias horas encadenada. Lamentablemente, a pesar de esta medida de fuerza que uno diría, bueno, obviamente va a llamar la atención de las autoridades, ¿no? Lamentablemente desde el poder judicial de esa dependencia nadie se acercó a hablar con ella. Ella se fue obviamente muy dolida, las expectativas, obviamente ella, hablando con ella, lo que te dice es que ya perdió la fe en la justicia, que está desesperada, que no sabe qué hacer en este momento, que teme por la fuga, ¿no? de este imputado. Todo lo contrario al caso que habías nombrado vos hace un tiempo, en el cual no me acuerdo quién era, si era la familiares de Anaí. Anaí Benítez, sí. Sí, que se habían encadenado también a... Sí, la mamá. Claro, en ese momento, en horas de la tarde, después de varias horas que permaneció ella en ese lugar, como que recibió una respuesta, como que ella se fue con un compromiso de parte de la justicia. En este caso, lamentablemente, no. Y obviamente... Ella afortunadamente cuenta con mucho apoyo, ¿no?, de otros familiares de víctimas de hechos de inseguridad en la región, ¿no? Tiene una agrupación muy, muy conocida que es Unidos Queremos Justicia, que permanentemente participan de reclamos así similares. Pero bueno, ¿quién le quita el dolor, ¿no?, de pensar que se retrocedió mucho en esta investigación, que se retrocedió mucho y que nadie le garantiza a ella que esta causa quede impune, sobre todo con el riesgo latente de que esta persona se tome el palo, ¿no? ¿No tiene antecedentes o algo de chabón? O de, no. No, lo que sí ella permanentemente recalca es que estaría vinculado a el dueño del boliche donde ocurrió este caso. Estamos hablando del boliche Clase, uno del centro de Lanús. Aparentemente con ciertos vínculos con el poder, ¿no?, con la mafia, sobre todo de la Barra Brava de Boca, y ciertas organizaciones que participaban en negocios turbios, digámoslo así, de La Salada. Sí, justamente te estaba por consultar eso, que este tipo tiene algún poder o alguna influencia o algo, porque no cualquiera, digo, pensando en otros casos en los sí, cuales por supuesto. Digo, hay un montón de tipos que están detenidos sin causa, sin juicio, y que pasan un montón de tiempo, y este que estuvo 3 años... con claro. Pedido de captura, pasa 3 meses con... Digo, me parece que hay algo ahí que claramente este tipo tiene. Ese es un dato influencia. Muy importante que vos remarcás. Esta persona estuvo 3 años prófugo. Sí. Aparentemente era buscado por la policía o por la justicia, ¿no? Tenés que tener cierta logística o cierta complicidad de parte de la justicia para permanecer 3 años prófugo. ¿Sí? A esta persona no la encontró Interpol en Paraguay o en Chile o en Uruguay. Se entregó por sus propios medios. O sea que si él quería, capaz que iba a estar más tiempo prófugo todavía. Sí, olvídate que ni se encargaban de buscarlo, capaz. No, a ver, digo, si te estás entregando, es como, bueno, agarrás, vas caminando por la calle, a la comisaría, abrís la puerta, es como... Hola. Claro, hola. ¿Vos quién sos? Soy el que está ahí en ese cartelito que dice buscado, 150.000, bueno, soy yo. Bueno, recordemos, para poner en agenda un caso muy conocido en la región, el crimen de Nicolás López, lamentablemente todavía impune. Esta causa, la verdad que tuvo un giro muy inesperado en las últimas semanas con la liberación de esta persona. El siguiente paso, obviamente, en esta investigación va a ser la apelación a esta decisión que fue avalada por la Cámara de Apelaciones, ¿no?, de turno en esta investigación, la apelación de parte de la parte damnificada, ¿no? Esperemos tener novedades pronto y, bueno, obviamente la traeremos si es que la hay, ¿no? Ojalá que sí. Gracias, Luis. De nada, hasta luego. 10 de la mañana, 38 minutos. Vamos a escuchar música, no, a la tanda, no, a escuchar música. casi, ya hablemos. Bloque en ¿Qué me querés vender? Estamos en vivo por Mosh Radio, www.moshradio.com, y obviamente nos pueden buscar en nuestras redes sociales. ¿Qué me querés vender? En todos lados, básicamente, arroba ¿Qué me querés vender? En Instagram, ¿Qué me querés vender? En Facebook, ¿dónde más? ¿Qué más tenemos? Tenemos un montón de cosas. Ah, la aplicación. YouTube. Pueden ver nuestros programas. ¿Qué me querés vender en Tinder? Podemos poner una foto tuya, Juan. Ahí ganamos. Próximamente le hacemos un perfil a Juan en Tinder. En Badoo. La semana que viene es el día del amigue. Yo creo que podríamos hacer algo en la semana para ver cómo nos va esta semana y que Juan sea representante del grupo. Oh, desafío la otra cara. Me encanta. No, pero no somos la otra cara. ¡Uy, la reputa va! Yanina, hace de tu programa. Este es que me querés vender. La otra cara es tu. Porque hacíamos desafíos. Entonces, ¿puedo hacíamos decirlo? Desafío la otra cara. ¿Desafío? ¿Qué me querés vender? Claro, hay que cambiar el título. Bien, Yanina, se aprendió el nombre del programa. ¡Bravo! Cuatro meses después. ¿Y sigue? Es cuando funciona en modo automático. ¿Entendés? Eso es lo que pasa. Cuando estoy en modo automático, digo las cosas así. Modo Marley. Modo Marley. Claro, tenemos a... La versión femenina de Marley. Bueno, nos metemos... De lleno. En sopa de macaco. No arranca más la canción. No, es verdad, tarda. Ahí va, ahí va. Claro, sí, a mí también me pone nervioso que no arranque. Es la ansiedad. Son muy ansiosos, muchachos. ¿Se dieron cuenta que Juan siempre arranca la sección antes de que le suene la música? Yo no me meto en tu sección, Juan. No te metas en mi sección. El único que respeta el tiempo es Luis y yo, porque me pongo a bailar. Entonces, claro, es verdad. Me quedo bailando con la canción. Hacé la previa. Está bien. Modo mimo. Modo mimo. Bueno, sopa de macaco, como bien la cortina lo dice, cosas que pasan en la televisión argentina y que bueno, o radio, y que traemos acá. En este caso, la macaco residente. Estamos hablando. La Bullrich. Se me vino a la mente la Bullrich. Encima creo que nunca traje a Bullrich. Es que la Bullrich podría tranquilamente traer, sí. pero como ya viste una miembra, no como una contribuyente. Bueno, pero ponerle Bullrich, lo único que se me ocurre es el peinado raro con el que salió ahora. Claro, y no tenemos imágenes acá. Claro, el tema es que somos radio, no somos televisión, no podemos mostrar mucho, así que... Igual tiene unos par de comentarios desafortunados. Igual, la Bullrich. Yo busco en la semana exhaustivamente y por ahora viene limpia. Ah, mira. Por lo menos de acá, desde que arrancó el programa. Ya los tres años anteriores ya sí, no sé. Sí, no, no tiene como historial. Pero bueno, la macaco residente es Lilita. Lilita Carrió. Lilita Carrió. En contexto de estar en La Nación, en el canal de La Nación Más, estaba dando una entrevista y hizo una acusación grave. Pero viste que de Carrió, como que hacer una acusación ya es como algo normal. Es como que se levanta a la mañana, desayuna, se cepilla los dientes y te tira una acusación. Que están investigando a alguien, que está denunciando a alguien, bueno. Denunció en este caso a Alberto Fernández, el compañero de fórmula de Cristina Fernández, por el Frente Todos. Lo que dijo es que él sabe que va a haber un fraude en las próximas elecciones. Es una acusación grave, pero bueno, viendo de Lilita Carrió, como que ya no se toma mucho en cuenta. Sí, como que se están atajando también. Oh, igual hubieron críticas respecto al sistema, que digo, eso, no sé. La trajimos la semana pasada, sí. Del nuevo sistema que el PJ ya lanzó su advertencia. Dice que van a apelar el nuevo sistema y van a pedir que se haga con boleta a papel. Pero Lilita ya dijo, ¿no? ¿Cuáles son las fallas de esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué andan mal? Ya... Bueno, sí, Lilita no solo le echó la culpa a Alberto Fernández, sino que también le echó la culpa a los rusos. Pero fue medio un... Estaba terminando la entrevista. ¡Ay, sí, porque los rusos! Bueno, pero bueno, escúchenla y saquen sus propias conclusiones. Señores, en las elecciones que vienen hay que tener cuidado. Yo voy a hacer una presentación ante la Cámara Nacional Electoral porque el hackeo de los resultados es posible. Nosotros vivimos con el hacker y de esto sabe el señor Alberto Fernández. Lilita, breve tanda, ¿eh? Y los rusos están actuando en Venezuela, ¿por qué no van a estar actuando en la Argentina? Lilita breve, y ahí te la tiró, viste, como no, ahí sí, pasaba, claro. pasó. Y entró. Sí, entró. Lilita me parece que flashea que está ahí en el medio de la Guerra Fría, claro, este. Sí. ¡Mira la caja B! Está re loca, hija de... Bueno, a ver, no sé la semana pasada si tocaron el tema, no traje este tema que también pasó en la mesa de Mirta, por una cuestión de que, bueno, ya pasó un tiempo. Pero también, Lilita un poco se le está saltando la chaveta cada vez más. Pasó en la mesa de Mirta Legrand, que estaba con Fátima Flores imitando a Cristina Fernández. Y se hizo ahí un cruce que a todos nos llamó bastante la atención. Porque la señora se creyó que realmente estaba hablando con Cristina Fernández. Es que se penetra en el papel. Es una artista, Lilita. Ah, en realidad es una artista. Ay, sí, mira. Olvídate. No, es que quiero que se entienda que a mí me cae mal Lilita Carrió. Solo que, o por lo menos fue muy buena actriz en el momento, porque realmente estaba sacada, le dijo que le da pena, o sea, que reza por ella y que por sus hijos. Es que en realidad le cae mal Fátima Flores. En realidad el problema es Fátima Flores, no es Cristina. Ustedes bueno, no entienden. Fátima Flores esta semana sí habló del tema y lo que dijo es que ella se sintió incómoda, pero que ni en pedo iba a dejar el personaje. No, olvídate. Que para ella como actriz haber dejado el personaje en ese momento hubiera sido una falla. Cortar la magia. Claro, entonces fue por lo menos 3 minutos en el que Mirta no dijo nada, porque Mirta siempre acota y dice algo, pero Mirta no dijo nada porque no sabía cómo parar ese momento. Porque aparte, Fátima le pegó una volaseada, le dijo, ay, ¿te acordás de aquel famoso 1,5 creo que había sacado en unas elecciones? Y se la tiró a la cancha, por eso fue un cruce ahí medio raro, pero que... Aparte, Lilita se habrá sentido resarpada. Sí. Fátima le tenía bronca para mí. Le tenía bronca porque... Supuestamente después de eso, pincha. No, como que agarraron, pero sí, le dijo, fue un cruce así importante. La picanteó, está bien, yo si hubiera sido Fátima Flores hubiera hecho lo mismo. Es que estuvo bueno porque aparte, lo bueno que de ese momento es que le tiraba datos reales. Ella le decía, Lilita estaba presentando su libro Y ella le decía, bueno, ya que estás, aprovechás y lo vendés, que digamos, colgándote un poco del mío, ya que el mío es un bestseller, le dijo. Sí. Lo cual es cierto, porque sinceramente es un éxito en ventas. Sí. Entonces tampoco le estaba chamullando. No. Es que le tiró todas las postas. Me parece que eso se enojó. Discursivamente la estaba paliando. Sí. El cruce es bastante divertido, pero a la vez fuerte por cómo se pone Lilita cada vez más. Bueno, y pasó a la mesa de Mirta, que Mirta también es una personaje política hoy en día muy importante, porque ella claramente dice, yo hice ganar a Mauricio Macri las elecciones. Con mucha humildad, como siempre Lilita, con mucha humildad ella te dice, yo hice ganar a Mauricio Macri estas elecciones. Y hoy en día, por lo menos está jugando un papel, un rol más crítico del gobierno de Mauricio Macri. Y bueno, criticó un poco acerca... Bueno, ya llevó bastantes críticas. En este caso habló de los Fernández y de la posibilidad de que gane las elecciones. Además de eso, dijo, bueno, ¿cuál sería el método que tendría que usar Mauricio Macri para que la gente lo vote? Porque lo cierto es que en las encuestas, los Fernández están teniendo buenos números. No puede ser. No puede ser, me enojé. Bueno, sí, lo cierto es que está pasando. Y bueno, Mirta hizo referencia a esto, así que la escuchamos y ustedes me dicen qué onda. No veo soluciones, porque se pelean mucho, se dicen cosas desagradables, se agravian. No me gusta esta Argentina, ¿no? ¿El aumento de la gente en situación de calle, Mirta? Elección, mira, siempre hemos tenido. Lo que pasa es que han aumentado de una manera impresionante. ¿A las fórmulas que gana, a las fórmulas Fernández como ganadora, le crees a las encuestas? Sí, está muy altos en las encuestas. Yo creo que al final va a ganar Macri en el balotaje. ¿Le gusta Alberto Fernández? No. ¿Usted cree que los pobres deberían votar a Macri? No sé, lo está pasando muy mal, ¿eh? Hay que convencerlo. Primero hay que arreglarles la situación, que dejen de ser medianamente pobres o que no sean más pobres. Y después seguramente los votará, pero hay que arreglar esta situación. De todo, dijo. Así en 40 segundos dijo que dejen de ser medianamente pobres, pero que no dejen de ser pobres, ¿eh? Ojo. Claro, atento con eso, ojo que no dejen de ser pobres, medianamente pobres. Se refirió a la situación de calle, que digamos que bastante tocado fue el tema en estos días, por muertes que hubieron en la ciudad de Buenos Aires, por hipotermia. Dijo que siempre existieron, pero que bueno, acepta que crecieron ahora mucho más. Y bueno, ¿a Alberto Fernández le gusta? No, recorta ahí, no. ¿Pero por qué no le gusta? ¿Por qué? Seguramente que hace 2 meses, 3 meses le gustaba. Cuando todavía Fernández no estaba con Cristina, seguramente ahí le hubiera dicho, ah, es un gran político. ¿No viste que finaliza diciendo nos van a votar? O sea, ella milita para... No es que no le gusta, sí, milita para... Sí. No, habla, claramente, no habla de afuera, no. No dijo nos van a votar, o sea, ella se incluyó al final del audio, se ve claramente. Hay un personaje que también en su momento, y creo que hasta ahora, jugó muy fuerte a favor de Mauricio Macri desde la televisión. No sé, creo que estaba bastante guardado, no sé si vuelve con su programa, que es Susana Jiménez. No sé si te lo... Si vuelve lo mañana, ¿sabes? Mañana vuelve Susana. Bueno, bueno, también. Yo me imagino que va a jugar muy fuerte también. Sí. De hecho, siempre suele tener declaraciones a favor de Macri, en contra del gobierno anterior. Bueno, hace un tiempo había dicho que la gente de situación de calle en realidad era paga. Sí, sí, lo dijo en una entrevista que estaba Graciela Camaño, creo. María Eugenia Vidal y Lilita Carrió. Estaban las tres en su living. Pena de muerte, de la mano dura. Ah, ahí está. Sí. Ella, siendo ella que vive en Miami, viste, que no tiene la menor idea de lo que pasa acá, pero pide mano dura por las dudas. Sí, eso había pasado cuando asesinaron a alguien de su, sí, hace de su mucho, personal. Hace mucho, sí. Que de hecho Cacho Castaña. Sí, yo recuerdo que era muy. Cacho Castaña también se sumó. Varios así personajes medio nefastos. Bueno, así. También Cacho Castaña. Relájate y gozá, ya a partir de ahí. No, pero Cacho venía de antes, ¿eh? Sí, Cacho sí, venía sí, antes, sí, sí. Te veo con son otro muy... tema. Claro, te doy una paliza ahí después. Como que ahí lo agarraron mucho, pero yo a Cacho ya lo tenía de facho de antes. No gorila, facho directamente. No, facho, sí. Es muy fuerte las cosas que dicen en la televisión, en la radio a veces. Y Mir y Susana no se queda atrás. Sí, Susana no se queda atrás. Susana es tremenda. Es terrible. Y ese video que ustedes dicen salió ahora a la luz hace poquito. Esa imagen, viste, de la rubia medio tilinga, viste, que te vende ella, pero por atrás... Es re facha. Sí, es nefasta. Yo lo que más nefasto me acuerdo, Susana, es cuando eso que tenía sus coches como con cosas de discapacitados para meterse y pagar menos. Tenía una tramoya o algo así. Tenía coches con certificado de discapacitado. Como ¡no! Para... Sí, mirá, sí. Pagaba menos impuestos con sí, eso. Sí, re nefasta la vieja, la verdad que... Y los tenía y lo peor es que había tenía otros también son escondidos ahí en Punta del Este. Sí, también. ¿No era el corcho el que hizo todo eso? Son sí, todos, no, así eran todos. El corcho era ¿que le revolvió el cenicero? Ese era Roviralta, ¿no? ¡Roviralta! Uy, las parejas de Susana. Sí, siempre terminó mal. Podemos hacer otra sección. Las parejas de Susana. Susana estuvo con... Yo odio más a no Susana. No tuvo suerte en el amor. No, yo digo más a Susana acá, mira. Susana es verdad, tú dijiste de Miami, gasta toda la guita allá, compra todo allá. Aparte, Susana es una persona que, qué sé yo, como que en la familia cae mejor, porque te mete un furcio, ¿viste? ¡Ah, qué boluda que es! Susana es una capa. Y por detrás, ¿viste? Te la regan. Acepto que en mi casa vemos Susana Jiménez. Oh. Ah, ¿viste? Y yo también. ¿Viste? Cae mucho más simpática. Me cae mejor que Lilita. Mirta, me cae mejor. Mirta es mucho más chocante. Susana, en cambio... Te va de frente. Sí, Mirta, sí. Te va de frente. Susana, en cambio, ¿viste? Ja, ja, ja, ja, ja. Y por atrás, sí, te la reman. Siempre Susana supo agarrar ese público. No sé, clase mediero, ¿viste? Yo me acuerdo que en una época, en los 2000, se remiraba punto de ser uno de los programas más vistos. Sí, después mi abuela era fanática, esperando que te llame Susana. Correcto. De llevar a su programa personajes así de la movida tropical, sí. Carlos Tevez. Bueno, no sé si fueron al programa de Mirta alguna vez. Ahora, quien trabaja con Susana Jiménez, a ver cómo les pega esto, es Pablo Lescano. Pablo Lescano es parte del programa de Susana Jiménez porque va a ser un nuevo formato que traen, creo que de México. Y él va a ser jurado en el programa de Susana. Entonces va a estar todos los domingos ahí trabajando en el programa. Lescano, una persona hablando de eso, nunca le escuché una declaración hablando de política. No, nunca. Es muy distinto. Sí. ¿Por la otra vez debatimos esto en el trabajo, ¿no? Lescano versus el de Malafama. Sí. Como sí. Es lo mismo. Ideológicamente, el de Malafama, vos te postulas. Te pones ideológicamente del lado de Malafama. El Teto también. Sí. Ah, bueno, sigamos el chiste de esta hora de la mañana. No, el Teto, el cantante de cumbia. Ah, el... No, yo me sentí Teto Medina. No, pero el de los Gedes. Sí. No es Teto, es otro. El Pepo. ¡El Pepo! ¿Quién es el Teto? Bueno, el Pepo. Pensé en el Teto Medina, viste, como cualquiera. Porque aparte el Teto viene con un... Sí, pero... En el programa... El de Andy fue que... Sí, que sí. Es que sí, ellos, el Malafama y el Pepo tienen una postura ideológica muy interesante, separan. Ahora, Pablo Lescano hace música genial, hizo una revolución en la música de la cumbia. Sí. Para mí eso es lo que está bueno de Pablo Lescano, pero después... Social, políticamente nuná tiró ni nada. Miren qué variamos en Sopa de Macaco. Igual creo que Pablo Lescano ya está dictado, como piensa. Reaburguesado. Tocó a Lula Palús. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco. ¡Atención, macaco! ¡Macaco! ¡Olo macaco! ¡Olo macaco! Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. En la feria Manos en Escalada, Marcela tiene la solución. Arreglos de ropa, apliques de crochet, remeras, faldas y vestidos. Soluciones en ropa, Marcela. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. Laura Creaciones, acompaña tus sueños con los más lindos y destacados pijamas, lo mejor en ropa de cama. Estamos en la feria Manos en Escalada de jueves a domingo, 11 34 70 97 37 o por Facebook Laura Creaciones Pijamas. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones.

Seguimos en ¿Qué me querés vender? En esta última hora. Bueno, estuvimos escuchando Fumando Espero de Los Cocineros, que es esta banda cordobesa. Muy lindo. Con mucha energía arrancaste, Yanni. Sí. Es como de, ¿saliste? ¿Qué pasó? ¿Por qué saliste a fumar? ¿Qué fumaste, Yanni? No, me relaja, ¿viste? Yo me relajo. Veo, te noto como relajada. Sí, saliste con mucha energía y ahora volvés como recalmada. Y bueno, y ahora tenemos en vivo, como lo veníamos anunciando. Tenemos música en vivo, los recibimos, ya están acá. Están con nosotros Jandome Calzada, Lucas Galarza y Gustavo Duet. Bienvenidos. Gracias. Bueno. Buen día. Buenas, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están, chicos? Bien, tranquilo. Acá contento de estar acá y poder charlar con ustedes. Bueno, el gusto es todo nuestro. Vienen ahí de Calzada. Hace ratito yo lo comentaba, no sé si estaban escuchando. Yo soy de Calzada, entonces les contaba hace ratito a mis compañeros cómo yo los conocí a ustedes. Ah, mirá qué bueno. Que es que me pasó de que estaba ahí en el poli de Calzada, como cualquier otra persona que va al poli un domingo a la tarde a disfrutar, a tomar mate, qué sé yo. Y de repente pintó que con mis amigos estábamos aburridos. Sí. Ya de estar ahí, nos estaban pintando el frío, me acuerdo esa vez. Y empezamos a caminar porque empezamos a escuchar el sonido. Y dije, bueno, sigamos ese sonido a ver qué onda, debe ser una murga. Y llegamos y nos encontramos con un montón de gente. Yo dije, bueno, debe ser una murga, 5 personas ahí tocando algo. No, éramos una banda, ¿no? Claro, sí. Y nos sorprendió, primero porque igual no nos encontrábamos, pero claramente era por una cuestión de seguir el sonido. Y decíamos, bueno, deben estar acá por la plaza. No, tuvimos que cruzar la avenida, llegar hasta el otro... Estábamos ahí en el arco. Claro, sí, y ahí encontramos todo eso. El fueguito, los tambores, las amistades. Claro. Bien, vos lo dijiste, estabas escuchando y el tambor... Claro, sí, llamó. Fue como que el sonido llamó, no sé por qué. Sí. O sea, podría haberme quedado haciendo cualquier cosa, pero por algún motivo me llamó y fui hasta ahí. Está perfecto. Hay mucha gente que se va sumando al candombe porque lo va escuchando. Por ejemplo, yo lo escuchaba a los pibes y a las pibas que tocaban y tampoco los conocía y me caí, no sé, un año a verlos. Y después te va sumando, la gente te va invitando y vas aprendiendo el tambor y compartir el candombe. Sí, es así, es la, el barrio por el barrio. La amistad, ¿no? Nosotros somos una comparsa de muchos amigues que estamos en este camino del tambor y de la danza, en este caso el candombe, que es lo que nos une fuertemente como grupo humano. Y bueno, sí, es como Luquita dice, que muchos de los que han empezado a concurrir al candombe parten a partir de eso, de escuchar. De tener conocidos dentro también, tal vez dentro de la comparsa. Entonces tu conocido va y te dice, che, mirá, los domingos tenemos candombe, claro, te querés venir. Aparte está abierto. Claro, se puede, el que quiere ir a aprender a bailar o a tocar, siempre están las puertas abiertas. ¿Y cómo surge y hace cuánto surge? Porque digamos, tuvo que haber una idea original, una persona que diga, bueno, nos juntamos tal día, tal hora, y ahí empezamos a sumar gente, y bueno, se transforma en toda esta vorágine que hoy en día son, ¿no? Sí. Bueno, es medio larguito, pero lo resumo. Los que iniciamos esto de lo que es Candombe Calzada, fuimos 4 personas más o menos, las que nos pusimos de acuerdo, que ya veníamos tocando candombe de hace unos años atrás. Fue Carlitos Alegre, mi hermano Rubén Duete, Santiago Sieben y quien les habla, Gustavo Duete. Después había otra gente también, pero como que veníamos los 4, veníamos laburándolo desde, claro, poniéndole ahí los motores. Sí, íbamos los sábados enfrente de las vías de Calzada, éramos nosotros 4, nosotros 3, Carlito, Vigo y yo, fomentando esto del tambor y cruzándonos con tamboreros también de Calzada, que siempre han tocado en San Telmo o en La Boca, y bueno, compartiendo el conocimiento, más que nada eso fue alrededor del año 2012, 2011, estamos hablando. Y bueno, en ese transcurrir de los años, la comparsa aparece y nace en el año 2015, hace 4 años. Con distintas formaciones que han pasado, con mucha gente que ha pasado, que ha dejado su huella, ha dejado su cariño, Y bueno, también recibiendo muchas personas para que sigan con el mismo camino que nosotros nos pusimos en ese día, cuando empezamos. Tengo una consulta, capaz me voy más atrás en el tiempo, porque Lucas contó que él se acercó escuchándolos a ustedes y bueno, ahí empezó a incursionar. Pero vos, ¿cómo es que surge en vos el candombe, la murga? Digo, sí, no, en vos, Gustavo, sí. <¿Seguna>? Porque, digo, no es poco, bueno, es para mí, pensando en mí, digo, yo... De chiquita escuchaba ciertos ritmos, digo, y no sé si es tan común, por lo menos en mi círculo cercano, el candombe. Claro. ¿Cómo es que a vos te acercás al candombe? Y fue algo re loco, porque de chiquito siempre uno el barrio los lleva a diferentes lugares, qué sé yo, el barrio donde uno crece está lleno de música. Sí. Está lleno de música, de lo que es la movida tropical, lo que es la movida del litoral. Sí. Escuchar esas rítmicas y esas canciones. Claro, lo que es el norte nuestro argentino. Entonces, como viene eso, es de un principio que uno mama de chiquito. Y yo al candombe nos conocimos en el año cuando tenía 16 años. 11 años atrás. Me interesó la escuela La Chilinga, que es una escuela de percusión popular, que tiene diferentes sedes dispersas por Gran Buenos Aires y Capital. Y yo caí en lo que es La Chilinga de Florencio Varela, en el año 2008. De ahí caí, y estaban en un momento que no podían, ¿cómo se dice?, escribir gente para la batucada. Entonces yo leí, decía candombe, y la verdad que me interesó. No fue algo que había escuchado antes, sino más bien después pasan los años y te das cuenta que hay canciones que están muy arraigadas con esto de la clave, con esto de la madera, con esto del tambor. Bueno, y ahí conocí el candombe. Ahí me enseñó Nazareno Formento, que fue uno de los profesores y maestros que tuve del candombe. Y gracias a eso, gracias a La Chilinga, he podido viajar a Uruguay y participar de las llamadas oficiales de Montevideo. Y de ahí es donde uno se curte aún más, cuando conoces gente del lugar y del origen del candombe. Entonces aprendes un montón de los grandes maestros, de los negros viejos, de los jóvenes. Y bueno, empezás a escuchar, a hacerte un poco más ducho con el tambor. Y bueno, de ahí viene mi historia. Pero yo creo también mucho de la raíz de donde uno es, entonces que eso es lo que te va dando la rítmica en el cuerpo. Y en el momento de organizarse entre ustedes para ensayos, todo lo que implica también el baile, ¿cómo es eso, ese sistema que se organizan? Porque aparte son un montón, entonces siempre está bueno que digamos son un montón, pero también es una complicación ser tantas voces. ¿Tienen la misma voz todos? ¿Hay alguien que dice, bueno, se hace esto y se hace esto? No, todos tenemos voz, ¿no? Voz y participación. Los domingos solemos juntarnos un ratito antes de dar la vuelta. Nosotros damos la vuelta en el poli. Antes o después solemos dar una charla para tocar los temas que le preocupan a la comparsa. Y bueno, se intenta que cada persona tenga un momento para expresar lo que le parece, y el que no quiere, no quiere, y el que quiere, siempre se motiva a eso, ¿no? A que se hablen las cosas. Claro. Sí, sí, es eso lo que dice Luquitas, es que lo que venimos practicando ya no siempre ha sido también así, capaz que había una voz o dos voces y más o menos se organizaba, pero bueno, también el que daba esa voz, yo ya sé, necesitaba o necesita un poco de que las cosas se dividan. Claro, delegar esas cosas, ¿viste? Y hace unos años que venimos con esa idea y que se está formando algo re bonito, porque las pibas del grupo están pisando muy fuerte y está muy lindo lo que está pasando, lo que están haciendo ellas con todo esto de la violencia de género dentro y fuera del candombe. Y bueno, sí, es eso. Cada uno tiene su voz dentro de la comparsa. Como dice él, el que no quiere no habla y el que quiere dice algo, sí, está perfecto. Bueno, yo les cuento que nosotros con Diego, no sé si vos te acordás, pero este verano... Sí, iba a decir lo mismo. estábamos, nos encontramos en Calzada, no sé por qué nos encontramos, pero cada tanto nos juntamos a tomar algo ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, también fue como, ay, están en el Corso, acá en el Arco, bueno, vamos. Y fuimos y nos encontramos, bueno, con el Corso... el Corso Candombero. Exactamente. Claro, con una super fiesta que un poco como que se volvió, o por lo menos eso me traía, que digamos, un lindo recuerdo de cuando el barrio se juntaba, hacían fiestas, todos los vecinos ahí compartiendo, bailando, comiendo. Un poco que digamos que fue algo que con el tiempo se fue perdiendo. No sé por qué, en realidad, no tengo idea por qué se fue perdiendo. Yo tenía más cerca el Corso de Solano, claro, ahí sobre Donato Álvarez, entonces yo iba ahí, pero bueno. Mira. También me quedaba cerca, uno que está cerca de La Querencia, no sé si conocen, sobre Avenida San Martín, también había otro. Entonces cuando Gianni me dijo, allá hay un Corso, fue como, vamos de una. y fue re lindo, porque ver a la familia, se estaban pintando las caras los nenes. Sí, sí. Un montón de comparsas. De sí, también. Exactamente. Las pibas cantando también, era una noche así como de luna llena. Era todo muy mágico, era todo muy mágico. Fue un sábado de la noche, me acuerdo. Un día de verano. ¿Cómo llegaron a organizar eso? Carnaval. Claro, sí, en pleno carnaval, de verdad, febrero. Bueno, sí, nunca hicimos un corso, nunca habíamos hecho un corso, mejor dicho. Y bueno, creo que fue en enero, nos hemos planteado de armar un corso y de hacerlo autogestionado, como siempre, tratando de que nos acompañen tanto el día como las personas. Y bueno, salió como una... Hoy le contaba a tu compañera que la movida fue la siguiente. Estábamos, ya teníamos el Corso Candombero ese día. Y apareció el Corso de las chicas de la Murga, que están ahí, que son la Pachamoma, que ya vienen haciendo muchos corsos de hace muchos años en la estación de Calzada. Y estaban los chicos de la Chapita y del San Manredo de Unión Gres, Unión Sur, ese. Y se planteó, nos planteamos entre las cuatro partes de hacer un circuito pluricultural de carnaval. Entonces salió esto, fue con más apoyo, con más gente, con más movidas para gestionarlo. Estábamos los cuatro grupos en todos los corsos, entonces todos nos ayudábamos en todo. Y de ahí salió algo re bonito y fue la primera experiencia como corsero, ponele. Y salió lindo, la verdad que fue un día espectacular. Vamos a volver a repetirlo seguramente en carnaval, todos los años trataremos que hayan más murgas, que hayan más, un poco más corsero. Claro. La vuelta fue más, había una murga sola, Candombes y San Manredo, ¿no? ¿Fue así? Sí. Bueno, igual la idea es esa, ¿no? También dentro del corso que aparezcan diferentes, no disciplinas, pero diferentes géneros de la música afro-latina y afro-rioplatense y todo esto de lo afro que nos compete mucho. Sí, esa vez cuando llegamos justo nosotros había unas chicas, creo que era una murga conformada solo por mujeres, sí, por lo menos las voces. La Pachamoma. Sí, sí, que las letras eran, con una postura muy marcada, una postura bien feminista. A pleno. Muy, muy interesante lo que estaba pasando, muy interesante también se me hacía, por una cuestión de que todavía lamentablemente sigue siendo muy cuestionado en toda la cuestión feminista, y que digamos las familias ahí bailando, la señora grande, la abuela, que digamos, era una fiesta en ese momento. O por lo menos ese día, y a mí me llamaba la atención, pero por una cuestión de que yo lo viví eso a los 10 años. Claro. Entonces como que ya me había olvidado prácticamente. Sí, bueno, las chicas de la Pachamoma eran una murga también conformada por hombres y mujeres, y creo que el año pasado, si no me equivoco, decidieron separarse y conformaron lo que fue la Pachamoma. Ellas son las hermanas Nicola, Andrea, Victoria y Alejandra Nicola. Son ellas tres las que vienen haciendo fuerza en todo esto de la murga, el feminismo y nada, el carnaval a pleno. Ellas son re carnavaleras y nos contagian esas cosas también a nosotros como grupo. Aprendemos un montón, tratamos de escuchar, de prestar atención a lo que a lo que nos van diciendo. Nosotros como hombres, ¿no? Digo. Claro, sí, sí, sí. Así en una etapa de desconstrucción, que digamos, desconstrucción y nueva construcción, sí, de una, sí, sí, de una nueva masculinidad. Sí, sí, a pleno. Respecto al candombe, tiene toda una cuestión cultural, social, digo, que es re interesante. Pero ¿cómo lo van construyendo, ¿no? En calzada, y cómo se va como gestando. Porque, digo, tiene sus características particulares. Ustedes generalmente cuando ensayan o se juntan a tocar es en la calle, ¿no? Sí. Entiendo que es así. Y bueno, ¿cómo fue ese paso a paso? Digo, el recibimiento fue, por lo que entiendo, muy positivo. Digo, la gente se empezó a sumar, empezaron a crecer. Digo, ¿cuántos eran al principio? ¿Cuántos después? ¿Cuántos ahora? También. Sí, es algo re loco porque nos han corrido de varios lugares ahí en Calzada. Sí. Hasta cuando éramos tres tambores nada más, nos han corrido. Hemos estado en las vías de la estación, nos hemos ido al pasaje Güemes, que está ahí enfrente de las canchas del Poli, y terminamos en lo que es Melide y San Martín, sí, o en el Arco, que ahí por lo general no hay casas, más bien la del frente, que hemos tenido alguna que otra vez algún insulto. Pero bueno, nosotros seguimos firmes ahí. Sacando ahí a los piedrazos. Sí. Bueno, en principio siempre fuimos, bueno, estas tres personas que te había nombrado, o cuatro, Carlito, Vigo, Santi y yo, y mi hermano menor, el Sebi, también. Empezamos con eso, éramos cuatro, cinco. Y en un momento llegamos a ser, bueno, hoy día somos más de 30 personas, ponele. Más alrededor de 21 tambores, ponele. Sí. 20 tambores. Sí, hay tambores. Más o menos. Y bailarinas, tenemos 5 o 6 bailarinas, después los personajes. Y bueno, o sea, sí. ¿Qué son los personajes? Dijiste así como al pasar y... Son los principales, los personajes principales, que son la mamá vieja y el gramillero, que lo podés encontrar de muchas formas caracterizado y detallado de qué son cada cosa. La mamá vieja vendría a ser la madre o la abuela de todos. Claro. Y la más vieja, la que baila. Es la como la nona. Claro, por la eso, nona de la familia. Claro, una cosa así, ¿viste? Y también vendría a ser, en algunos libros aparecen como la reina Congo y el gramillero, el rey Congo. No, cosa así, dentro de la nación, es largo, dentro de la nación de la africaneidad, del lugar, ¿no? Pero el gramillero, como su nombre dice, es de la gramilla. El loco tiene una valijita, es un viejo, representa un viejo, que tiene una valija que tiene yuyos. Vendría a ser un curandero también. Claro, claro. Exactamente, un brujo. Tenemos... Por eso digo, hay un montón de... Sí, es como amplio el espectro que tiene. Sí, pero bueno, es eso. Son esos dos personajes los que están adelante de la batea. Claro. Aparte es re interesante, digo, tengamos en cuenta, ¿no? El candombe, bueno, los ritmos afrodescendientes en Latinoamérica, bueno, hay un montón de ramas, digo, y sí, entonces sí, eso sí se va como caracterizando, depende de la zona. Claro. A pleno. ¿No? Entonces, por lo que vos dijiste, como que ustedes, su rama quizás más fuerte tiene que ver con el que fueron los afrodescendientes en Uruguay. Uh-huh. Entonces, bueno, como que tiene sus características particulares. Sí, a pleno, a pleno. Lo que, a ver, el candombe, nosotros tenemos candombe argentino también, es el candombe, sí, porteño, o el candombe litoraleño, el candombe de Corrientes. Sí. Pero sí, como estamos acá tan cerca del Río de la Plata y en realidad el candombe porteño no está tan, ¿cómo se dice?, expuesto a que lo aprendamos como comparsa, hay muy pocos lugares, hay personas que se dedican al candombe porteño y que está muy lindo. Pero bueno, a nosotros nos llegó el candombe uruguayo, claro, a través de esto, de que también los uruguayos dentro de lo que fue la dictadura en Uruguay se vinieron para acá. Uh-huh. Se juntaron en San Telmo, La Boca, bueno, mucha gente de lo que es la comparsa África Ruge, lo que es Lonja de San Telmo, ayúdame porque me olvido. No, no, pero bueno, es un mundo re amplio. Esa gente la que dio de comer a muchos porteños y muchos provincianos, son los que heredaron al candombe uruguayo en la Argentina y después se plamó por todo el país. O sea, hay candombe uruguayo en todo el país. eso no le quepa en duda. Yo te voy a hacer una pregunta quizás compleja, complicada. Dale. Pero a mí me surge duda de cuál es la diferencia entre el candombe uruguayo y el candombe porteño. Es como que, no sé si, digo, capaz me... No, está bien, pero, está bien la, digo, la pregunta no, igual. No sé cuál es la diferencia. Bueno, ponele, dentro del candombe uruguayo son los que conforman la batea, que es el conjunto de los tres tambores. Son tres tambores. Sí. Había un cuarto, pero son, hoy día son tres tambores, el tambor piano, el tambor repique y el tambor chico. Y dentro de lo que es el candombe porteño, hay diferentes tamaños, son diferentes los tambores. Los tambores son más o menos de esta estatura, son chiquititos. De los ponele tambores 50 porteños. Centímetros. Sí, o como el termo. Más o menos. Y los locos van tocando de acá. Y siempre hay una rítmica muy parecida entre todos los tambores. No hay diferencia como en el candombe, que los tres tambores tocan... rítmicas diferentes, pero que se complementan dentro de una madera. Sí. Que la madera es la que más o menos conocemos, la mayoría, que es... Sí, en madera no nos referimos a la madera de un árbol, sino a la madera del tambor. Claro, se le dice madera porque estamos tocando en la madera del tambor y es la clave, la que es la columna vertebral de la música afro-uruguaya. Uh-huh. La clave que en el candombe porteño no lo podemos, no está tan vigente como sí está en el candombe uruguayo. Uh-huh. Como que es una guía dentro de la batea que se conforma, de la rítmica. Son tres tambores que representan cada uno su rítmica diferente y conllevan a que se forme el candombe. Ambos son igual de viejos, el candombe porteño. Totalmente, sí, sí. Pasa porque acá se lo silenció el candombe. Claro, toda la cultura negra. Con lo que fue la epidemia de la fiebre amarilla en San Telmo, se hicieron barricadas. Sí, esa historia la tengo. Metían a los negros ahí, claro, para que desaparezca la cultura negra de Buenos, claro, Aires. Exactamente. ¿Sí? La guerra, ¿no? Los mandaban encadenados. Todo. Pero en la música primó la cultura africana. Es verdad, sí. Pero nuestra historia, claro, está basada, digo, sí, pensamos en la conquista del desierto. Yo de por sí, bueno, como que... claro, esas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, ahí participaban los negros, los gauchos, ¿no? Todos los que no valían, según ellos, lo que no valían la pena. Sí, los mandaban a morir. A la muerte. Uh-huh. Pero bueno, también concluyen, como dice Luquita, que la música negra es muy importante en nuestra música porteña, ponele, si quiere decir, lo decimos, la milonga, el tango, el candombe, todo. La música litoraleña, sí. todo. Estamos en todo está el África. Sí, definitivamente. Y al momento de pensar las decisiones, por ejemplo, bueno, el nombre del personaje, cómo se va a vestir ese personaje, el ritmo de las canciones que van a llevar, todas estas cuestiones que van bien de lo musical y de ustedes al momento de estar en un escenario o en una calle, ¿son bien pensadas dentro de la idea afro-latinoamericana o se dejan un poco fluir un poco cuando van surgiendo cosas nuevas? Muy buena pregunta. Con respecto a los personajes y a esas cosas, ellos tienen como algo ya caracterizado desde hace mucho. Los personajes tienen su vestimenta tradicional, que bueno, le pueden poner su modernidad, obviamente. Claro. Estamos en el siglo XXI, así que está todo bien. Son una sátira igual. Las ropas que llevan son sátiras a las altas... cumbre de la sociedad de la época colonial. Claro, sí. Exactamente. Y por eso quedó hoy en día, usa traje el gramillero y vestido de como de galera. Galera. La mujer, la mamá vieja con vestido colonial. Claro, era una forma, sí, de resistencia. ¿No? Sí. Exactamente. Uh-huh. Y con respecto a la batea, en nuestro caso, candombe calzada, siempre nos hemos incursionado en la rítmica del candombe de toque ancina. Que lo hago corto, son tres ritmos o tres géneros, ponele, dentro del candombe. Tenés el candombe cuareín, tenés el candombe encina y tenés el candombe cordón. Son barrios de conventillos en Montevideo, en el puerto, cerca del puerto. Cuareín es un toque más lento, cadencioso, que lo hace muy bien una comparsa de Capital, Yumba, si alguna vez la quieren escuchar. Está muy muy linda. Candombe encina, que es lo que hacemos nosotros, que es un ritmo más ligero, más rápido y con un montón, con más energía. Y Cordón es más todavía. Un poco más enérgico, más fuerte, todo más potente. Más rápido. Claro, te salió. ¿Qué lo parió? ¿Te parece? Vamos a escuchar ahora algo de música, así se preparan y nos y sí, tocan como no, acá el compañero dale. Luquitas. De una. Si me soñaras más seguido, de mí te olvidarías. Si me soñaras más seguido, me dejarías morir en paz. Si me soñaras más seguido, como un fantasma no me tratarías. Soñó que me moría, lo único que hizo fue alargarme la vida. Soñó que me moría y lo único que hizo fue alargarme la vida. Si te soñara más seguido, de mí te olvidarías. Si te soñara más seguido, morir en paz. Si te soñara más seguido, como fantasma no me tratarías. Soñó que me moría, lo único que hizo fue alargarme la vida. Soñó que me moría, lo único que hizo fue alargarme la vida. Alimentando gusano. Si te soñara más seguido, de mí te olvidarías. Si me soñaras más seguido, me dejarías morir en paz. Si me soñaras más seguido, como un fantasma no me tratarías. Soñó que me moría y lo último que hizo fue alargarme la vida. Soñó que me moría y lo único que hizo fue alargarme. El perdón en la cara, ese alguien nunca te perdonó. 11:37. Seguimos acá en vivo en ¿Qué me querés vender? A través de www.moshradio.com o a través de la aplicación. Te podés bajar la aplicación que es Mosh Radio y ahí nos llevas con vos hacia donde vos quieras. Momento de música en vivo. Tenemos a Cándome Calzada, Lucas Galarza, Gustavo Duet. En vivo, dos de los integrantes de las 30 y tantas personas que conforman el candome, así que los escuchamos. Bueno, ahí va, la llamada, vaticinando la llamada de Calzada. Ahí viene la llamada marcando el compás. Escuchen los tambores que sabroso van. Contagian a mi cuerpo su ritmo dulzón. Y está de fiesta todo el corazón. La gente se alborota al oír su sonar. El barrio se enloquece, se pone a bailar. Y todo el mundo goza el compás de los cueros, oyendo la llamada que pasa y se va. Negra, ¿dónde están mis lentes? Mi camisa raya, mi largo bastón. Negra, ¿dónde están mis guantes? Mi galera de felpa y mi frac pintón. Pronto, dame todo eso, porque los morenos ya están por llegar. Pronto que me voy con ellos, desde Nochebuena hasta el carnaval. La gente se alborota al oír su sonar. El barrio se enloquece, se pone a bailar. Y todo el mundo goza al compás de los cueros, oyendo la llamada que pasa y se va. Oyendo la llamada que pasa y se va. Oyendo la llamada. De nuestro lugar. Muy bueno, muy lindo para arrancar, digamos, en este tipo de candombe, pero a la vez es medio un acústico, una cosa ahí como que se va mezclando. Pregunta que recién se me ocurría, ¿se puede mezclar los tipos de candombes, el candombe porteño con el uruguayo? ¿O está completamente prohibido algo así? Prohibido no está nada. No, prohibido no. Pero es como faltarle el respeto, no sé. No, no, yo creo que no. La música tiene que ser libre en todo sentido. O sea, las rítmicas pueden ser un poco variables en cada uno, pero hay de todo, se puede hacer de todo. Claro, claro. Hay mucho candombe latineado en el sentido de candombe latinover. Como si fuera un candombe. Ahí está, gracias. Pensé que se escuchaba, por eso, perdón. Como si fuera un candombe uruguayo cubano. Se entiende, hay un montón de posibilidades dentro de las necesidades del músico también. Bueno, bien. ¿Qué, o sea, te invita a mover el cuerpo todo el tiempo? O sea, es como que estás así. No sé, no lo podemos mostrar en vivo, pero es como fuerte la llamada a mover el cuerpo, por decirlo de alguna manera. Bueno, la canción. Se llama la llamada. De hecho, el tambor te llama. Te va llamando, te va llamando, te va llamando. Te manijea, te manijea, te manijea. Recordamos, tienen la llamada el sábado que viene. Eso, sí. Acá, ¿se escucha? Sí. Bueno, sí, la llamada de la amistad, que se va a realizar el sábado 20 de julio a partir de las 13 horas, se dice, pero puede ser entre las 13:30 y 14 horas. El comienzo, ¿no? van a haber comparsas de capital, de provincia, de lo que es zona sur, más que nada. Y va a estar abriendo un... ¿cómo se dice? Un rejunte de mujeres y disidentes dentro del candombe. Eso va a ser el comienzo de la llamada. Se están haciendo ensayos con mujeres y disidentes, que esto lo están organizando las chicas del candombe de Calzada, que por eso te decía que están pisando fuerte y están laburando un montón con estas cosas. Y después comparsas de candombe ahí de la capital y de Buenos Aires. ¿La llamada hace cuánto se hace en Calzada? Esta va a ser la cuarta llamada. Bien. La comenzamos a gestar en el 16, en el 2016. Así que sí, cuarta llamada de candombe. De candombe de la amistad se llama. Fue titulada. Y no menor por el día de la amiga, justamente. Exactamente. Se nos ocurrió ahí y bueno, quedó plasmado así. ¿Vamos con otro temita? Dale. Abuelo, regálame un tamborí. Bueno, vale. Abuelo, regálame un tamboril, que quiero salir pa'l centro y me quiero divertir. Abuelo, regálame un tamboril, que el borocoto se escucha en la noche más febril. Abuelo, regálame un tamboril, que quiero salir pa'l centro y me quiero divertir. Abuelo, regálame un tamboril, que el borocoto se escucha en la noche más febril. A la llamada va del lugar con repique y piano y chicos te han de alegrar. Abuelo, mirá, me vienen a buscar y aquí están mis manos loquitas por tocar. Abuelo, mirá, me vienen a buscar y aquí están mis manos loquitas por tocar. Abuelito, ya tiquitín, tin, chiquitín, chiquitín, tin, tiquitín, tiquitín, tiquitín, tiquitín, tiquitín, tin, tiquitín, tiquitín, tin, tin, tin, tin, tin, tin. A la llamada van los morenos del lugar con repique y piano y chicos te han de alegrar. Abuelo, mira, me vienen a buscar y aquí están mis manos loquitas por tocar. Abuelo, mira, me vienen a buscar y aquí están mis manos loquitas por tocar. Abuelito, ya. Gracias. Más para bailar incluso, o sea, el anterior ya era para bailar, este es más para bailar todavía. Son arriba. Sí, sí, sí, bastante. La escritura de las canciones, ¿quién las hace? ¿Cómo necesita así como una aprobación grupal o relajan ahí en ese sentido? Las canciones que tomamos nosotros son del repertorio popular del candombe. Los autores no los recuerdo, pero deben tener autores, aunque seguramente gran cantidad son anónimos, porque es esto mismo que te decía, de como los tangos que son anónimos. Claro. Y a veces suelen haber, está Fatoruso, que la removió, y si no, juntan o se juntan distintos artistas del candombe, voces muy representativas, con colores muy representativos, con historias en sus barrios, allá en el Uruguay, y cantan canciones del repertorio popular y las ensamblan, seguramente un productor que tiene un buen oído, y salen canciones. Mucha plata. Claro. Bueno, hay que poner. Claro, quedan registradas, quedan para el registro. Canciones muy bellas, tienen canciones muy bellas, así como estas, montones, el candombe para tocar. Claro, todavía no nos pusimos a componer. Eso le iba a preguntar. Está la idea. Porque sí, claro. Está la locura de querer el candombe en nuestro lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, los pibes fueron a estudiar el candombe al Uruguay. Pero después gran parte, por ejemplo, yo estudio el candombe a partir de ellos son mis referentes. Entonces está bueno la idea de generar una una semilla en nuestro lugar, el candombe de nuestro barrio, de Calzada. A pleno, generar sí. Un repertorio es una de las cosas con las que jugueteamos cuando nos juntamos a ensayar. Y bueno, en eso. Sí, es algo que está tomando, que digamos, fuerza, pero también apropiarlo un poco, claro, traerlo a Calzada. Sí, sí, sí. Que digamos, y a partir de ahí componer, hablar de nuestro barrio, todo. Es como. Sería algo re interesante de escuchar también. Olvidate. Sí, sí, sí, sí. Es algo que nos debemos. Claro, sí, por eso. Como habitante de Calzada les digo que. No, los obligo a que. No, aparte con toda la idiosincrasia nuestra, digo, de acá, claro. Digo, que cada lugar tiene su cuota. Y en el conurbano somos la mayoría hijos de personas del interior o de. Sí. O de. Sí, somos mucho hijo de empleada doméstica, de claro. Albañil. Y el menjunje. Somos sí, el menjunje. Yo de Tucumán y Corrientes. Claro. Mis raíces, Tucumanas y Corrientes. Y eso es lo que decía Gusti, de que en el barrio hay una cantidad de música, de que está Santiago, hay chacarera, samba, sí. Chamamé, cumbia. Guaracha. Claro. De todo. Sí, somos eso nosotros. Entonces claro. También agarrarnos y crear música a partir de nuestro menjunje. ¿Y les pinta jugar con todo eso también? Capaz en un ensayo de repente están ahí, le pintan una chacarera. Sí, sí, a pleno. Los muchachos son chacarerosos a pleno también. Ahora sí. Tenemos que ir a tocar una ahora peña a tocar. Con un compa en Varela. Bien. Sí, sí, sí. O sea, eso siempre está. Por eso te decía, que el candombe abre muchas puertas. Y bueno, también lo que es el barrio, como hablábamos recién. Se abren muchas puertas y uno empieza a investigar y a escuchar cantidad de música, entonces es lo que nos nutre a nosotros como músicos en este caso. Y ya para ir cerrando la entrevista, con esto de que bueno, de que sus compañeras y disidencias van tomando cada vez más fuerza, más poder, ¿hay algún escenario al que tuvieron que decir no, acá no vamos porque sabemos de tal situación o sabemos que esta persona hizo tal cosa? ¿Les ha pasado? ¿O que digamos si se supieran, se enterarían de algo, se privarían de ir a ese lugar? Nunca nos ha pasado, por ahora, gracias a Dios, no sé si está presente, pero claro. Pero no, nunca nos ha pasado. Lo charlaríamos igual, sí, sí, cada situación que se presenta o siempre. Problema, inquietud, lo charlamos entre nosotros y nosotras y nosotres, e intentamos solucionarlo como comparsa y subsanar todo lo que se tenga que construir y volver a construir, lo intentamos hacer. A pleno, exactamente. ¿Les parece si hacemos un temita más? Ahí queda Luquita. Bueno. Yo te escucho. Una de que escuché por Rubén Rada, no sé de quién será, pero no la tuvo hace mucho y está en medio. A ver. Cuando ya no digas más mi nombre, cuando estar cerca de mí no importe, cuando no me veas más si quieras seguir sin mí, entonces marchitarán las flores. Solo me he de quedar, solo me he de quedar sin ti. Solo me he de quedar, solo me he de quedar. Ya no vuelvas aquí mañana, yo sé que tu amor por mí se apaga. Entonces no esperaré y en sombra me esconderé y todo terminará mañana. Y solo me he de quedar, solo me he de quedar, solo me he de quedar sin ti. Solo me he de quedar, solo me he de quedar, solo me he de quedar sin ti. Solo me he de quedar, yo solo me he de quedar, solo me he de quedar sin ti. Solo me he de quedar, solo me he de quedar, solo me he de quedar sin ti. Ah, menor. Muchas gracias, Nay. Gracias, gracias a usted. No sé, quedan, o sea, transmitimos en vivo, lo recordamos en nuestras redes sociales, lo pueden ver a los videos que estuvimos haciendo en Instagram, ¿qué me querés vender? Facebook, ¿qué me querés vender? Después, bueno, vamos a subir todo el material en nuestro canal de YouTube, así que sí, nos pueden... sí, con las fotitos que acabamos de sacar, así que, nada. Bien ahí. Lindo. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias a ustedes, chicos. Realmente muchísimas gracias por venir, por mostrarnos, por nutrirnos un poco más de todo esto que también es un poco desconocido, pero que es tan importante, claro, porque son nuestras raíces. Claro, es nuestro. Así que bueno, los esperamos realmente el sábado que viene. Nos vemos el sábado. Es que salimos de acá, ya está todo planeado. Ah, salimos de acá y vamos para allá. Perfecto. Bueno. Igual en serio te estoy diciendo. Sí, no, yo ya arreglé con Amanda. Ah, bueno. Y vos vas para Calzada, así que vos estás incluido, digo. Ah. Obviamente. Bueno, entonces posta, realmente nos vemos el sábado que viene. De una. Realmente sí, nos vemos. Sí, está muy bien, está muy bien. Arriba. Muchas gracias. Pasó por ¿qué me querés vender? Candombe Calzada. Un aplauso para los chicos Lucas Galarza, Gustavo Duet. Y nosotros, más o menos. Esta historia está finalizando. Así es, así que nos vemos el próximo sábado, como siempre, por Mosh Radio, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Estamos en esto que es ¿qué me querés vender? Operación técnica Gabriela Maduri, asistencia en sonido Juan Ferro, diseño gráfico Fernando Barrera, producción Amanda Ferro y todos nuestros queridos compañeros. Así que nos vemos ahora sí el sábado que viene a partir de las 9 de la mañana en esto que es ¿qué me querés vender? Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para ser bien el amor hay que venir a otro más bueno, vuélvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Mosh Radio